Ya estamos en vivo, señores, 15 minutos después de la hora, en vivo, en este lunesito 27 de abril, se nos fue abril, men, en el puro encierro, prácticamente, señor. En el puro encierro, se nos fue abril, men, hablándolo por lo claro, vamos a dar la bienvenida una vez más a la guapa Giselle Bravo, y a todo su ejército de pequeños duendecillos que la maquillan mientras duerme. Son unas hormiguitas, don Cheto, tengo en mí. Las hormiguitas de la belleza, los duendecillos de la belleza, la maquillan. ¿Cómo oiga, muy... que levantas muy guapa tu hija? ¿Cómo le haces, pues? Muchas gracias, señor, el favor que me hace. Pues muy buenos días, feliz 27 de abril, lunes, don Cheto, y efectivamente, pues ya se nos fue abril, pero ajá, bueno, contentos y sanos de estar a salvo en casita y dándole las gracias a los que pues se la están rifando allá afuera. Muy buena palabra esa. Otro que también es muy, es una persona muy, pero muy sana. ¿De sana dónde, Babichi? Ah. El señor Chino, el Chino Barraza, ¿cómo estamos, Chino Barraza? Y por okay, la carilla del Chino Barraza es porque el Chino le sale la bala. Hay gente más canosa que otra, aunque yo conocí, cuando yo estaba chico, nosotros teníamos un amigo que se llamaba, ay, que no sé cómo se llamaba, chiqui, porque luego se fue y ya no vivió en el rancho, y teníamos 13 años y él estaba bien canoso ya. ¿13 años? 13 años y tenía canas el morro. Pero bueno, el Chino tiene 43, no compara bueno, una situación chino, con otra. El Chino no, el Chino anda rasguñando en los 40, cuarto piso, y ya estaba muy canoso, entonces nosotros ya se había una vez hecho una pintura de barba, y le decíamos el Pancho Barraza, porque pues obviamente, obvias razones, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. O cepillinazo, ¿no? Un cepillinazo, un día llegó con la barba bien negrota, parecía cepillín. Entonces, entonces era como una carrilla de Pancho Barraza, pero ya lo puso en sus redes sociales y ya pudimos ver el proceso del Pancho Barrazazo, donde se quita la barba a él y hasta los tres pelos que tiene en la cabeza el Chino Barraza. Te ves muy bien, el pelo no, pero la barba sí. El pelo se ve así como si te ha echado un puño de ceniza, güey, así nomás, y se ve ralo. Bueno, de hecho, la barba se te ve bien. Trae hoodie, ¿no? Trae un gorrito. Ay, sí se le ve así. No, mejor según ponte el gorrito. Según le se lo está dejando crecer. Ay, le dice no le digo. Le dice no le digo, vale. Ya lo traigo bien largo. Uy, ay. Sí, Daniela Romo, Daniela Romo. La Rapunzel de la radio le dice. Ya, Daniela Romo, Pues es que no hay dónde cortar el pelo, señor. No, yo se lo corté a Brian ayer. No me parece que lo mordió un puño de hormigas, vale. Ay, don Cheto. Ah, ni modo. Bien tranquilado. También me acompaña Sael García Solís, el hombre de las camisitas. Tenemos esta es nuestra sexta semana de transmitir en casa. Empezamos nuestra semana. Y ningún día Sael ha traído una camisa con manga. Siempre anda en camisa de tirantes. Claro. Enseñando el power que se carga, el que lo tiene, donde está en este momento. De vez en cuando se le sale una chichilla ahí, pero. Buenos días. El pezón, tapadera de coca cero, así negro, así. Taparrosca allí, coca cero. Y pues bueno, ¿con qué amanecimos? Con que ya abrieron muchos estados y que ya está mucha raza anduvo hasta las playas. Platíquenos, muchachos. Efectivamente, don Cheto, pues bañistas abarrotaron playas acá en el sur de California, a pesar de que Estados Unidos ya se acerca al millón de contagios. Y para ser más específicos, pues en California hay 41,137 casos confirmados de COVID, y bueno, pues hubo una ola de calor este fin de semana, y pues las playas del condado de Orange County estuvieron hasta el tope, don Cheto, y eso de que se tenía que seguir, pues este procedimiento del aislamiento social, ¿no? O al menos el de, ¿cómo dicen? Tu sana distancia, ¿no? Pero bueno, su sana distancia. Entonces, don Cheto, pues la gente le valió Mauser. Yo pienso, pues, que ya están cansados. Todos estamos cansados, evidentemente, pero, pues, la verdad, la regaron, don Cheto. A mí, la verdad, me indignó que la gente se haya destrampado como lo hicieron. Masín. Quiero comentar, don Cheto, que según la doctora Briggs, experta de salud del grupo de trabajo de la Casa Blanca, el distanciamiento social debería durar varios meses más, a pesar de que estamos llegando ya, bueno, ya tenemos más de 55,000 muertos del coronavirus en Estados Unidos, pues varios estados este fin de semana ya relajaron las medidas de distanciamiento social y reabrieron negocios, como es el caso de Alaska, Arkansas y Colorado, que se sumaron a Georgia, don Cheto, quien ya permitió la apertura de gimnasios, salones de tatuajes, spas, desde el viernes pasado. Otros estados que están ya relajando algunas restricciones son Kentucky, Mississippi, Montana y Tennessee. El presidente Trump dijo que no va a correr a Alex Azar, que es el secretario de salud, a pesar de que mucho se ha rumorado de que lo tiene entre ceja, oreja y cien. Pues dice que las cosas ahí van, pero ya son más de 10 estados que este fin de semana relajaron sus medidas de distanciamiento social en Estados Unidos, don Cheto. Están en Alaska, ¿quién, güey? Ahí está solo en Alaska. Ahí, bueno, eso sí. Ay, bueno, pero como sea. Oiga, es que hablando de que se salió la gente, por ejemplo, en San Diego lo estuvieron multando, ¿eh? La gente en San Diego, las playas de San Diego, estuvieron multando a la gente que anduvo en la playa. Huntington Beach, las playas. Así, señor. Así, a gusto. De todos modos, ya tenía rato el condado de Orange, algunos sectores del condado de Orange, ya tenían ratito alegando de que el confinamiento, sí. Pues, ¿para qué, verdad? Ya tenían ratito ahí entre protesta, y les dije, le abrieron la playa y no, pues se vino la raza. Pero, ¿está de acuerdo? Como que cada vez ya te viene acostumbrado, yo tengo hasta miedo ya volver a trabajar. Yo también. Somos dos. Yo no, pero que aquí estoy mejor aquí de casa. Pero está de acuerdo, don Cheto, está de acuerdo que cuando vimos las imágenes, nosotros los californianos, y lo escuché de muchas personas, cuando vimos las imágenes de la Florida, cuando abrieron las playas, estuvimos criticándolos, y lo primero que hacen aquí en California, y la gente se fue como si nada, se les olvidó prácticamente eso. Entonces, sí da miedo, don Cheto, porque pues prácticamente no ha cesado la cosa acá, o sea, siguen las muertes, todavía debemos estar con la alerta, y hacer ese tipo de decisiones se me hace que sí tiene uno que tener muchas agallas, porque no sabes qué vayas a agarrar ahí en la playa. O sea, tú dígame quién, yo no vi gente con cubrebocas. No, lo que está respirando el aire allí, la brisa marina. Claro. No, me incrementa el número de personas que cree que esto es una farsa, Farsa traen en las homes, y ha habido hasta varios que han muerto ya de conocidos, ya pues de alguna manera ciertamente y con cierta fama o reconocimiento en sus ramos, lo han fallecido allá en Nueva York, raperos de antes y todo. Oiga, pues se ve así que vamos a tener segunda temporada de coronavirus, ¿tú? Pues sí, con esto, don Cheto. Hay 965,933 infectados en 955,933. Casi un 965,933. ¿De qué hablan? Yo no me estoy riendo. 965,933. Ahí está. España tiene 229,422. Y fíjate cuánto tienen todavía ellos. Y en España, ayer fue el día que tuvieron menos muertos, 288 muertos en España en las últimas 24 horas. Que por cierto, se acaba de anunciar, don Chito, que a partir del 2 de mayo, el viernes 2 de mayo, ya la gente salir a caminar y a hacer deporte en las calles. En realidad, lo malo, los morrillos van a dejar salir a los morrillos. Ajá. Ah, vale, pues yo creo que vamos para segunda temporada de coronavirus, no estamos por estar bien. El futuro de la radio El futuro de la radio va a estar así, si es que sigue habiendo radio, chino. Así como vamos. Como vamos. Oiga, vamos a regresar con una chica más para divertirnos un poco en este comienzo de semana laboral, que es ya lunes. Un abrazo, señor. Grande y buenos días. Y estamos todos aquí completos. Hola, chica Ferrari, por alguna razón no fue, pero nos acompaña el Chapis, así que pues. Ríete, Chapis, ríete. Así que sirve para algo. Prepárense psicológicamente para lo que va a pasar en el show. Para los... Ya, pues no vi. Ya, pues. Oiga, ya estamos al aire. Ya, señor, al puro millonzón. Oigan, tenemos una chica más en estos momentos para que participe. Llámenos al 818-520-1055 o también puede mandar un mensaje con su chica más a todas las redes sociales de Don Cheto al aire. Exactamente. Ahorita vamos a ir a corte comercial y regresamos con una chica más. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo. que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. 45 después de la hora, nos vamos derecho a esto que es una chica más. Vato, que seas el Pancho Barracho Challenge. Una chicotota más. A ver, aquí yo no sé, aquí yo no voy a opinar, ¿verdad? Pero pintarse la barba es de chicas más, no sí. Creo yo. A ver, señor, pero nada más le quiero hacer una pregunta. A ver. Si te pintas la barba, te sacas la ceja, te pones dientes, te pones abdomen, te pones nalga y arreglas tu carro como el de la Barbie, ¿es chica más o no? Yo digo que todo eso es válido si lo haces, si por amor. No manches, señor. Ya, otra vez, telefónica, Giselle, me las vas pasando, por favor, pásame las hijas. Claro que sí, Don Cheto, la número uno, José de Dallas. Amigo José, ¿son cómo anda un viejón? Ya no voy a decir nada. ¿Quién es el experto? ¡José! ¡José! ¡El chino viejón! ¿Cómo estás? Sí, los viejos, hijo. Primero, Chapis, nomás que nosotros no lo oímos, ¿eh? Chapis, él sí está escuchando en la radio, pero no lo oímos nosotros, ¿eh? Acerca el teléfono al... Pon el teléfono en la bocina. ¡Tú, hijo! ¡El bombo! ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuál es tu chica más? Primero, ¿puedo echar un saludazo? Claro que claro. Sí, hijo. Esto, obviamente, este es tu programa. Un saludazo para mi carnal Paisa y para el Pony, para mi tío el Chiquitín. Saludos a tu tío el Chiquitín. Y al Pony. ¡No! ¿Qué pasó? Ponte pilas porque mi primo Abelillo te quiere ganar el mandado, viejo. ¿Con cómo? Dice que si ahí le gusta para que le cuide y las sandías se van a tener plan. ¡Qué bueno! Yo se las cuido. ¡Idolazo! Oye, vale, ¿cuál es tu chica más? Ándale, para darle chance a las demás. ¿Qué pasó? Vato, que le dice a su mujer, pon mi maquillaje para que no se me vean los chupetones. Para que no, una chicotota más. O sea, sí. Pon un maquillaje para que no se vean los chupetones que me haces. Una chicotota más. Vato que le tiene miedo a los chupetones. Si la mujer de uno es brava la bofona, porque hay mujeres, sí. Hay mujeres arremangadas. Rambas, arremangadas, sí. De que ven para acá y deja marcar territorio. Y bolas. Y te dejan los chupetones, ¿verdad? Uh-huh. Y si hay el vato se queja así como, no, espero, pero no me da chupetón, por favor. Pon maquillaje para que no se vean, una chicotota más. Manchito, ¿alguna vez usted le han dejado chupetones? Sí, muchas veces, pero como tengo el pescuezo prieto, no se notan. No lo he tenido. No se nota. Ustedes no son manchas rojas, son blancas. Mira. ¡Ay! ¡Corro! Chupetones para andarlo para que las morras. A mí el chupetón, a mí en lo personal, se me hace que como muy de viejas cholas, así de cholas, así. Que son muy chupetoneras, así, ¿verdad? Como... Es que yo, cuando iba a la lavandería, que lavaba, yo lavaba la lavandería con Carmela antes que tuviera lavadora. Siempre habían un cholo que llegaban ahí, un cholo y una chola ahí a lavar y ya me andaban bien chupeteados, bien grimosos los güeyes. Por eso ¿sí? como que yo de ahí me quedé esa imagen y malamente de mi parte. Ajá. Relaciono los chupetones con los cholos, no sé por qué. ¿Verdad? Me explico. Quedé traumado, Cheto. Yo quedé traumado allí. Bueno. Sí, te saca de onda verle a alguien un chupetón. A ti no te gusta el chupetón, ¿verdad? Y si el Nessi cuello que tienes tú de garzupeta, hija. ¿De qué, Don Cheto? De garzupeta, pues de garza, de las garzas, los garzupetas, pues, los pájaros. La neta, no, Don Cheto, no me gusta. Se me hace que sí se ve feíto, pero bueno, cada quien su gusto. A chino yo sí lo veo chupetonao. No, a mí tampoco me gustan. No, pero si a la güera le gusta, tú te dejas, hijo. Ah, claro, pues ya en la acción, dale, atáscate, vamos, bebé. Atáscate, dele, órale, ahí está. Pero yo te vamos con la número dos, Joel. Joel, ¿cómo andamos, Joelón? Don Cheto, ¿cómo andamos? Joel. ¿Aló? Sí, ándale pues, Joel, trae nosotros, ¿eh? ¿Cuál es tu chica más? ¿No está Joel? Ah, sí. Tengo dos camaradas que me los encontré en la Walmart y son compadres. Ah. Y uno le iba arreglando la camisa al otro y le dice: ay, compadre, está usted bien guapo, pero bien guandajón. Ay, compadre, está guapo, pero es bien guatajón. Venga pa' acá. Déjeme lo arreglo. Mira cómo está dentro del cuello, todo feo. ¡Qué nomás! ¡Páquese! Ay, no. Ay, no puede ser. Yo así que lo arreglo usted. Yo sé, Chavira, a mí sí me arregla así. Yo soy de ese, sí. Yo soy ese compadre guatajón. Porque yo siempre ando con algo, manco de la camisa o el cuello lo traigo levantado. Siempre, y no me falta a mí. Pues vea, muy guandajoncito, yo soy muy guandajoncito. No, tú, señor. Nochito, ¿somos dos? Vamos a la número 3, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Nochito, buenos días. Buenos días, hijo, ¿de dónde nos llamas? De acá, de Atlanta, Georgia. Saludos hasta Atlanta, Georgia. Oye, ¿cuál es tu chica más? Oye, Nochito, estábamos echando unas carnitas de puerco muerto. Oh. Y le hace un primo que tengo, le hace: ¿no tiene chiles en vinagre? Y le dice: sí, saca unos enteros. Y le dice: ay, no, dame unos de rajas, porque esos enteros se ven muy feos. Vato que dice: dame chiles en vinagre, pero que estén ya en rajitas, o sea, ya partí, pues, ¿sí? Porque entero se ve muy feo, una chicotota, más. Es que pica mucho el entero, señor. No, ay, chiquito, ¿de cuándo acá? Tú, mejor cállate. ¿A poco no te gusta el chile entero, bebé? No, la verdad a mí no. Ay, ay, ay. ¿Por qué no se nota? No estén de payasos, no estén de payasos. ¿Yo qué? Yo le estoy diciendo sanamente. ¿Usted empezó? Oiga, en las redes sociales me mandaron que Don Cheto, vato, que buscó su cobrebocas que le combinara con sus rodilleras del trabajo. No manches. En este cubrebocas va con mis rodilleras del trabajo. Una chicotota. Vato que compró de los dos cubrebocas del chino para una combinarlo con negro y el otro con rojo. Una chiquísima más. Está bien, hombre. No, para no verse tan repetitivo su look, ¿no? Déjale una para lunes y una para martes. Se han vendido ya los cubrebocas, ya no quiere que se acabe el coronavirus, porque él ha vendido 3 playeras y 80 cubrebocas. Y lo malo es que los cubrebocas ni gano, es lo más malo. Los voy a dar así con bolas, ya lo voy a dar así con bolas. La neta que sí, porque no sale. Una más. La número 2, Edgar. Edgar, ¿cómo estamos, Edgar? Aquí, Don Cheto, buenos días. Buenos días, chavalo. ¿Cuál es tu chicotota? ¿De dónde nos llamas, Vali? De acá, de Santa Bárbara. Es todo, ¿no? Pues allí, la Giselle tiene un resort allí, ella es dueña del... ¿Un viñedo? Cuatro tempojo, el Four Seasons allí es de Giselle, es de ella. Bueno, fuera, oiga. Ahí se iba a casar, pero se rajó. Señor, que... Y uno para probar vinos tiene por ahí. ¿Cuál es tu chicotota, man? Antes de decir mi chicotota, quiero decir que Giselle está bien lindísima. Hijo. Y le haría chupetones y le haría unos chupetonzotes en el pescuezo y en las piernas. Este vato es un capo. En el pescuezo. Vato que le dice al cuello de la mujer pescuezo. ¿Pescuezo? Te amo. Le quiero. Unos saludos para ella porque. Fui a un restaurante y miré la revista de El Aviso. ¿El Aviso? Y ahí sale ella en la portada. Hasta en la revista se mira bien bonita. ¿Ves? Te relacionar con esa revista. Salen dos portadas. En Hola España y en El Aviso. La de Hola España nadie la vio, pero El Aviso es ella es ahorita es la que rifa. Ella es la que rifa allí. Oiga, pero también, si le voy a hacer los chupetones, ¿cómo nada más en el cuello y las piernas? Es donde menos le haría, hombre. No, el chupetón va en el pescuezo. Oye, ¿cuál es tu chica más? El pescuezo. Vato que le agarra la barba a otro vato. A otro, y trabaja en la construcción, que porque está sudando mucho. O sea, le agarró la barba así como: está sudando mucho de la barba, ¿o qué? ¡Qué horror! No, yo le agarré la barba una vez a un compa y me dio en alta vergüenza, ¿vale? Está muy raro, ¿verdad? Y la mera neta, y creo que estaba enfrente de su esposa, el camarada. Dije: oye, te dejaste la barba, y le di el manotazo, le agarré la barba, ¿verdad? Y dije yo: ¿por qué lo hice? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me sucede? ¿Acaso? No sé. ¿Será? Así. Regresamos con este con Notiche. Oiga, buenos días. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. 7 minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire completamente en vivo desde nuestros hogares. Está escuchando Notiche. Cierran otra procesadora de carne en Estados Unidos tras cientos de casos de coronavirus. Les tengo toda la información. Oye, oye, pero te faltó presentarnos, hombre. Era como presentarnos acá bien perrón, así. No, cierta oportunidad. El único que presenta es Don Cheto y está sacando a la yambalaya. O sea que ahorita no entras. Ándale. Ahorita estamos sacando nosotros la puerca al agua. Ándale. ¿Qué no sabes que Don Cheto fue a sacar al perro? ¡Háganme! Ándale, dale. Demandan a Donald Trump por negar cheques de estímulo a ciudadanos casados con indocumentados. Le traigo toda la historia también. En los deportes brutos del fútbol mexicano, NFL rompe toda la máxima audiencia en el draft. Y por último, en Italia, ya estarán dando luz verde a los atletas. Les tengo yo las fechas y los días donde arrancará todo esto. No te trabes, tranquilo. Déjame en paz, respira. Déjame en paz. Sí, órale, va. Además, en los espectáculos, Silvia Pinal sigue en hospital tras fractura y operación de cadera. Muere la madre de Verónica Castro y el actor Aarón Hernán. La actriz Dana García denuncia discriminación tras por segunda ocasión salir positiva en el COVID. Sus vecinos la tratan como apestada. Se los cuento en unos instantes. Comenzamos con Notiche. No inventes, qué mala onda. Comienzo, señor. Ahora ya está el viejón ahí conectado. ¿Todo salió bien con la yambalaya, Don Cheto? ¿Todo está bien? Sí, está bien todo. ¿Tiene noticias, señor? Señorita, usted me está ofendiendo muy fuerte últimamente. No, pues para que antes de empezar a dar la noticia de su teaser. No, pues no tiene, acaba de llegar. Claro que sí tengo, señor. Yo nací con la noticia en las venas. Acuérdense de eso siempre. Haga tiempo para buscarla. No, señor. Tocó el corazón del mundo. Niño de Tijuana puso un letrero donde cambiaba juguetes por comida para apoyar a su mamá. Y Tijuana responde también. Ay, no, Cheto, no me digas. Ah, los voy a hacer llorar para que se les quite. Comenzamos con Notiche, Don Cheto, porque ya dijimos todo nuestro teaser, gracias. Ok, pues empecemos con Notiche, señores. Es que ahorita se me descoletó la computer. Se me descoletó. Conectó. Bueno, pero empecemos con la noticia. Señores, en Tijuana, Baja California, un niño se hizo viral sin querer queriendo, como suceden las cosas bonitas. Porque las cosas que suceden así, que son sin ninguna cosa, que uno quiera, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué no decirlo así? Así es como sucede y cuando pasa, cuando esto pasa. Ah, bueno. Allá en Tijuana, este muchachito se le ocurrió poner un letrero que decía cambio juguetes. Cambio juguetes. Cambio juguetes por comida para ayudar a mi mamá. Ay, ay, ay, no, por la raza. Empezó a hacerlo viral, oiga. Empezó a hacerlo viral. Y así fue como el niño Alexis e Itzel cambiaron estos juguetes por comida para ayudar a su mamá, que fue despedida de su trabajo en Tijuana por la epidemia del coronavirus. Y empezó a llegar la gente. Come, pues con despensas y todo, les llevaron allí, subieron las fotos a las redes sociales del letrero y subieron las fotos también de la respuesta de la gente de Tijuana, que se caracteriza por ser muy, muy jaladora, y pues bueno, así fue como le fue, aquello se convirtió en que la gente no paraba de llegar a ponerse allí todo, y se sale que comida hasta a morir allí, le llevaron todos los vecinos y la gente que vio este acto de estos niños, Alexis e Itzel, qué cambiaban, según ellos, aunque no, obviamente no recibieron ningún, los que llevaban ahí en la despensa no recibieron ningún juguete porque pues no era la de ahí, ¿verdad? Pudieron ellos ya ahora sí mantener a su mamá o alivianarla porque la despidieron allá donde trabajaba ella por el coronavirus. Qué bonitos gestos, estos gestos son los que nos hacen humanos, señores. Y esto se dio en Tijuana. Adelante, Giselle. Estás en mute. Quítale el mute. Yo aquí casi llorando, Chito. No, le estaba diciendo que me partió el corazón. Imagínese la preocupación de un niño a estas alturas de la vida. Mientras tanto, pues les cuento que una planta procesadora de carne de res ubicada en Green Bay, Wisconsin, va a cerrar sus puertas temporalmente después de que se detectaran 189 casos de coronavirus vinculados a sus instalaciones. Este cierre va a afectar a 1,200 empleados que alimenta a 3.2 millones de estadounidenses cada día, según un comunicado. Aunque la compañía no especificó pues cuál sería la fecha de reapertura, esto es lo que está sucediendo. Se han registrado al menos 776 contagios y 2 muertes por el nuevo brote en ese mismo condado donde está ahí ubicado esta planta. Pero bueno, esa sería la cuarta planta que se ha visto obligada a cerrar durante esta pandemia, don Cheto. Pero pues imagínese el millón de personas que pues le suple de carne, y ahora otra más a la lista de que pues no va a poder estar funcionando. Otra más a la lista, hija, bien lo dijiste tú, una más a la lista. Ya va a pasar lo de la carne, y qué queda de carne y puerco, ¿verdad? También salieron contagiados y todo. Sí, pues ya son varios. ¿Se acuerdan? Es que sí, cuando un negocio sale alguien con contagio en algún negocio, luego lo van a cerrar. Claro. Lo van a sellar, sí, lo que le pasó al pollo loco aquí de la casa, ya lo abrieron, por cierto, el otro día pasé por ahí, ya vi filita de carros, dije, cualquier día les caigo, bonito. La compañía de cerdo, don Cheto, está en Minnesota, pero dicen que esa todavía sigue cerrada. No, está en Tunesota hoy, sino Minnesota. En Minnesota, que le tengo tanto a Minnesota, Minnesota. Adelante, Chino el Conde. Yo no soy de Nesa, señor. Texcoco, orgullosamente, Estado de México. Mejor di que de Nezahualí. Al regresar, después de la canción, demandan a Donald Trump por negar cheques de estímulo a ciudadanos casados con indocumentados. Le traigo la noticia. Ya la dijiste. Regresamos. Thank you. extinción. Esos quedan serena, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás. Perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. No dije. No. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y un hombre ya levantó la voz a favor de todos los ilegales. Un hombre de Illinois está demandando al presidente Donald Trump y a otros republicanos de alto rango por negar la ayuda económica aprobada durante la crisis del coronavirus. El demandante, nombrado en la demanda colectiva como John Doe, es uno de los 1.2 millones de estadounidenses. A ver, espérate, Chino. ¿Es John, no será John Doe? John Doe. Okay, John Doe. Así se le dice John Doe a los que quieren mantener el anonimato. Exacto. Es una es uno de los 1.2 millones de estadounidenses casados con un inmigrante sin número de seguro social y debido a esto, pues él no, ellos no aplican para recibir la ayuda. John Doe exige que la disposición se elimine la ley CARES, que la ley CARES es la ley que pasó Donald Trump de 2.2 billones de dólares, donde se promulgó el 27 de marzo, que le daban $1,200 a cada ciudadano estadounidense y $500 a menores, ya se sabe, porque ganaron menos de $75,000. Bueno, pues el demandante está exigiendo que por favor ellos, la gente que está casada con un ilegal, dice, yo estoy casada con una mujer que no tiene papeles, pero cada año hacemos nuestros impuestos y tenemos dos hijos ciudadanos y no calificamos, por lo cual estoy en esta demanda y de ser ganada, cada familia afectada, aparte de los 1,200 y los 500 por cada menor de edad, ganarían aproximadamente $4,000 por daños psicológicos y sufrimiento emocional. Vamos a ver si pasa, ya está la demanda en proceso. Y estaría chido unirse, señor. No, es que no, sí, ¿cómo te explicaré? Es que yo pensé que tu noticia era que alguien estaba demandando porque no les dieron el dinero, o sea, como que, uh-huh, más bien que porque les dieron el dinero. No les dieron dinero, señor. La gente, okay, que está casada con alguien que tiene IT number, no les llegó la ayuda. Si usted es de los que le llegó de churro, ni hable. No, ni qué güey voy a andar hablando yo, pues yo ni güey, no, ni yo lo que era. Ok, entonces el vato, él está alegando que no le llegó a la feria y que debería de haberle llegado. Claro, porque él hace impuestos cada año, él es ciudadano, sus hijos son nacidos aquí, y el hecho de estar casado con su esposa que tiene IT number, dice, ok, no me mandes lo de mi esposa, pero yo tengo derechos y mis hijos también. Claro. Yo no sabía que si alguien de tu casa no tenía papiro, no te daban. Sí. No, se lo dije, señor. Sí. ¿Sí lo dijiste, chino? Sí, yo se lo dije, que no calificabas. Cuando tú estabas en tu casa, hacías los impuestos con alguien que tenía IT number, aunque tú fueras ciudadano y tuvieras seguro social, no te iban a llegar tus mismos. La arañota y perdimos, ¿sabes? Pues con razón, tú, a mucha raza allí no le llegó esa feria por eso. Sí, señor, aquí se dijo notiche. A ver, no me pone atención. Sí te pongo atención, chino, sí te pongo atención, nomás que pues en parte que en veces tú sabes y en veces pues está en le batalla uno muchito pues contigo, digo. Le batalla uno pues poquito pues allí. Para entender, diga. Dame chancilla de decirlo, pues la verdad. También le bajé ahí un poquito que no sabía uno ni qué pasó. Oiga, pues señores, así está la cosa en lo que pasa en el mundo, señores, en lo que pasa en el mundo. ¿Y qué onda con lo de Kim Jong-un? ¿Sí se murió o no se murió? Pues vale. O sea, muchos rumores, Don Cheto, de que han mantenido la muerte en secreto y de que ya falleció, pero también hay rumores de que está en estado vegetativo. La cuestión es que dicen que su hermana se va a quedar a cargo del poder en Corea del Norte, y si ha visto las fotos de la hermana, se han hecho virales justamente porque dicen que tiene una mirada y un aspecto sádico, Don Cheto. Sí, se ve que es brava la muchacha, ¿eh? Se ve que es brava. Y de llegar ella al poder, oye, de llegar a ella al control del gobierno de Corea del Sur, pues sería la primera. Bueno, la segunda. Pero sería la segunda. ¿Cómo se llama? Dictadora. La segunda dictadora en la historia. La primera es mi esposa. La segunda sería ella. Sería la segunda dictadora del mundo, tú. Después de Carmela, mi esposa, obviamente. ¿Saben por qué, don Cheto, dicen que quizá están manteniendo en secreto? Porque también la muerte de su padre, el señor Kim Jong-il. ¿De mi padre? El padre de Kim Jong-un. Lo mantuvieron en secreto, don Cheto, y durante semanas el pueblo de Corea no se enteró que él estaba muerto hasta que ya estaba prácticamente todo arreglado de quién se iba a quedar, cómo se iba a quedar, y casi casi el hombre ya estaba enterrado, y hasta ese momento hicieron público la muerte del padre de Kim Jong-un. Entonces, puede ser que estén utilizando las mismas medidas justamente para no informarle al mundo de la muerte del dictador de Corea del Norte, señor. Oigan, ¿pero usted no cree que lo están haciendo a propósito algo? O sea, ¿como que hay algo más detrás de eso? Yo, si a mí me preguntas, yo creo que Kim Jong-un, ya, yo creo que ya carpió. ¿Ya? Porque supuestamente... Yo creo que ya carpió, la mera neta, yo creo que ya carpió. Porque cuando anda el ronron tan grande, ¿te acuerdas cuando mataron a Fidel Castro? Que a Fidel lo mataban cada rato. Que una vez salió, sí, yo estoy bien, y caminando en una caminadora. Sí. Pero se miraba que nomás dijeron 30 segundos de él y con todo, porque... Es lo que va, no podía más, estoy bien. Y luego había uno que está en como que movía la boca. ¿Se acuerdan? Que ya estaba muerto, sí, y cierto. Nomás lo hacía así como... Oh, Michael, you're great. Nomás movía la boca. Uh-huh. O sea, yo creo que Kim Jong-un, yo creo que ya carpió. Pues supuestamente él envió una carta a sus trabajadores, no sé, firmada de algo que quería pasar o algo así, una... No sé, en particular, que lo que están diciendo, que eso como comprueba que sí está vivo y que sí está sano. No, pero... es como si yo me muriera y nadie quisiera saber, y de repente sale una carta que dice, estoy vivo, dejo toda mi herencia encarnación. O sea, esa encarnación es que la está haciendo. Juan Gabriel, ¿eres tú? Me explico. Vamos a regresar con los deportes con el señor Agapito Padilla. ¿Qué tenemos, Agapito, rápidamente, y que comience la fiesta? Don Cheto, muy buenos días. Luto en el fútbol mexicano. También NFL rompe todos, absolutamente todos los récords de audiencia en el draft. Y por último, en Italia, el primer ministro da a conocer cómo se reiniciará las actividades deportivas, cuándo y dónde. Todo esto en los deportes. Tito Padilla, deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, compañero. Vámonos directamente a la información deportiva. Luto en el fútbol mexicano. Desgraciadamente, el señor Tomás Balcázar, abuelo del Chicharito, muere a los 89 años de edad. Se había ingresado por que según, bueno, las autoridades lo que dijeron es de que estaba muy grave de salud, se ingresó al hospital y pues ya no pudo salir. Este que debutara por allá en los 48, su compañero, dos títulos se ganó con el Chiverío, y bueno, pues fue uno de los grandes pilares de la carrera del Chicharito, el cual siempre lo sostuvo y lo estuvo diciendo que nunca dejara de tener los pies en la tierra. A él se le fueron, una anécdota de él, dice, a mí se me fue, me emborrachó la fama, y pero los de mi barrio, mi palomilla, que en ese tiempo es como se llamaba, la palomilla me puso los pies en la tierra diciendo que había cambiado. La anécdota que le daba mucho al Chicharito, el señor Tomás Balcázar, que en paz descanse, don Cheto. Hoy, y si fue el Chicharito allá a Guadalajara, ¿sí andará allá? Bueno, la verdad no he mirado ninguna foto de él allá en Guadalajara, no sé. Hasta ahorita no tengo nada. ¿Qué pasó, Chino? No, yo digo que sí, siendo su abuelo y siendo el, digamos, de cierta forma, el que siempre lo ha apoyado en su carrera, tienes que ir. Chino, pero con todo esto que estamos pasando ahorita, no sé qué piensa don Cheto, bueno, o sea, es su abuelo y todo, pero ¿crees que lo dejen ir? O sea, hay muchas restricciones en vuelos, hay restricciones en cruzar la frontera. Aquí bajita la mano así. Pues. No, sí, yo creo que se andaba ya, pues cómo claro, no. Sí, cómo no. Conozco muchos compas que han ido a México y regresan y no hay bronca. Nada más obvio aquí era chico. Ahora, el vato tiene para agarrar un jet privado y vámonos en corto también. Pasajero, porque ya me quedé esperando como uno ahí en las salas de Volaris. No. Pasajero con destino a Guadalajara. Ya valió, tío. ¿A qué le decía de Volaris? Sí, hombre. Vámonos aquí a Volaris, por favor. Vamos. Primero van a subir los de la letra A. Luego los de la letra A. Pero los de la señora, usted nos la entra la. Y la señora, así con la clásica en Volaris. Se da una señora que. Ya están parando y si van a mamarnos y se forman y le dan para atrás a la señora y le explican y nomás se le queda viendo a la señorita y se no, es que usted no es a, usted es la última, usted la de. ¿Y cuál es mi vida? No, todavía no. Y luego le volvió a ver a su esposo, ¿verdad? Porque los esposos no vamos, mandamos a la esposa. No. ¡Que todavía no es nosotros! No, eso no. Y el esposo se voltea a otro lado. Y luego le dice como que, sepa quién es. Y ella la de volar y ya como que dice, ya no voy a alegar con la señora. Y hasta que otra mujer, otra jovencita le dice, usted todavía no, hasta que yo también soy de, cuando yo me ponga, se pone usted. ¡Ándale! Sí. ¡Cuando ella se ponga! Son las dos cosas que nunca he entendido cuando vuelas. Primero, que hagan el mendigo colononón a lo güey. Y lo mismo cuando aterrizas. Todavía no llegas ni. Todavía no abren la puerta ni del hangar para ya salir. Ya todo aquí está parado así de. ¿Pa qué te paras? Es como güey ahí parado. Ya nos anda, ya nos anda. ¿Y qué más, Tito? Bueno, NFL, Don Cheto, este pasado fin de semana, bueno, jueves, viernes y sábado, se llevó a cabo el draft. Y donde arranca ya lo que es la temporada 2020-2021. Y bueno, pues rompió absolutamente todos los récords de audiencia desde el 2019-2018 y todo. ¿Por qué? Porque en el primer día, donde se toman los mejores de los colegios universitarios, bueno, pues más o menos, dice aquel, lo que ponen 15.6 millones de televidentes el segundo día, en el segundo y el tercer pick. 8.2 millones de audiencia y en el tercer día, que fue el sábado, 4.2 millones de audiencia, un 16% más que todos los años anteriores. O sea, y es lógico porque somos ávidos de ver algo en vivo en la televisión. Y bueno, pues ahí está el hecho, Don Cheto, se rompen absolutamente todos los récords en audiencia. ¿Qué le parece, Es lo que te iba a decir, no hay más que ver. Pues hasta eso veo yo, Vali. ¿Quién no? Exactamente. Ya para terminar, Don Cheto, ya volverá, ya se miró la luz al final del túnel allá en Italia. Giuseppe Conte, que es el primer ministro de Italia, dice que ya el próximo 4, escuche bien, el 4 de mayo volverán los atletas individuales, o sea, todos aquellos atletas que sean atletas para correr, para saltar, para lo que sea, individuales, o sea, ellos volverán el 4 de mayo. Hasta el 18 de mayo regresarán los grupales. Poco a poco estarán viendo todo esto para poder mirar, y ahora sí, como dicen, mi pueblo, tanquear el agua a los camotes, Don Cheto, y de ahí hasta junio, escuche bien, hasta junio piensan ellos que reactivarán la Liga de Italia. ¿Qué le parece, Don Cheto? Así está la cosa, Tito. Muchas gracias por tus redes sociales para que te sigamos. Tito Padilla 74, todos sus espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparezco, ¿quién digo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Regresamos contigo, Saí. Al regresar, señor, Silvia Pinal sigue en hospital tras fractura y operación de cadera. Muere la madre de Verónica Castro y el actor Aarón Hernán. Además, la actriz Dana García denuncia discriminación tras por segunda ocasión salir positiva del COVID. Dice que sus vecinos la tratan como apestada. Se lo cuento al regresar. ¡Uno! ¡Vámonos, señores! ¡Espectáculos! ¿Qué está pasando? Don Cheto, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes. Seguir rechinando el catre, Don Cheto. Estamos a 27 de abril, ya casi se nos va el cuarto mes del año, Don Cheto. Se nos ha ido como agua y más. Ahora sí que al final de cuentas estamos encerrados en casa muchos, gracias a la gente que sale a trabajar y que está haciendo que este mundo en general siga rodando, Don Cheto. Quiero comentarle que el pasado viernes falleció la madre de la actriz Verónica Castro. Falleció a los 85 años de edad después de tener durante varios meses insuficiencia renal y problemas de visión. La que es madre de Verónica, era madre de Verónica Castro, del productor José Alberto Castro, del Güero Castro, y también abuela de Cristian Castro, Don Cheto, falleció desafortunadamente. Obviamente fue trasladada al Panteón Francés. Los servicios funerarios fueron prácticamente privados, porque hay que recordar que debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 en México, tampoco permitieron que hubiera grandes tumultos y seguramente mucha gente quería ahora sí que mostrarle su apoyo a Verónica Castro, pero lo tuvo que hacer a través de las redes sociales debido a que no se permitían obviamente tumultos ni gente para estarla apoyando. Por otro lado, también falleció el actor Aarón Hernán a los 89 años, quien hizo muchísimas telenovelas. Don Chito inició con La Mentira de hace muchísimos años, en 1965, pero también personificó a grandes personajes inmemorables, más bien memorables dentro de la televisión mexicana. Don Chito, para darle una idea, Muchacha Italiana Viene a Casarse, Sortilegio, La Sombra del Pasado, Rayito de Luz, Pueblo Chico, Infierno Grande, El Vuelo del Águila, muchas, muchas telenovelas más. Ahora sí que después de este obituario, Don Chito, nos vamos ahora con Silvia Pinal, quien, bueno, pues cayó al hospital desde el jueves, le cuento. Ella estaba en su habitación en la Ciudad de México y con uno de los tapetes cayó, el fémur se le rompió, lo que hizo que la cadera quedara fracturada y tuvieron que trasladarla de emergencia a un hospital en Las Lomas, allá en el sur de la Ciudad de México, Don Cheto, en Las Lomas del Pedregal. Y la cuestión es que estuvo al pendiente su hijo, Don Cheto, Enrique Guzmán Jr., quien estuvo ahí prácticamente al pendiente todo momento, ya que Alejandra Guzmán se encontraba en Huatulco y su hija Silvia Pasquel se encontraba en Acapulco, las dos viviendo ahí cada una su cuarentena, y bueno, pues no pudieron ir a visitarla por esta situación también de la contingencia sanitaria. Al parecer salió muy bien de la operación y se está recuperando, pero mi doña Silvia Pinal, pues ahora sí que también ya es grande, Don Cheto, o sea que tiene que cuidarse mucho, sí, claro, de esta situación. Tiene 88 años de edad, Don Cheto, pero pues dice sus hijos que es un roble y que salió muy bien de la operación y que al parecer no es nada mayores, estará algunos días más en el hospital y regresará a su casa. No, okay, tiene nada que ver con el COVID y la están cuidando muchísimo. De todos modos, vale, una caída a cierta edad ya. Claro. No, son muy peligrosas las caídas. Ya tienen secuelas, Don Cheto, ya no se recuperan tan fácil. En Dallas, Texas, me caí yo. Me caí en un baño. No, pues alguien tocó la puerta. El guamazón, güey, que se oyó. El santo está bien, que está bien, yo sé, no, espérate. Y ya me salí del baño, neta, me caí re feo. Pobrecito, ay, señor. Yo no me quiero ver, creo yo. La misma caída por la que murió el actor Aarón Hernán es la misma caída por la que en el hospital está ahora Silvia Pinal. Los dos se rompieron el fémur y la cadera. Y uno desafortunadamente murió. Doña Silvia Pinal se recupera a sus 88 años de edad, Don Cheto. Por otro lado, quiero platicarle acerca de la actriz colombiana Dana García, quien también ha hecho muchas telenovelas, Don Cheto, y en España fue donde contrajo el coronavirus. Ella vive en México, ahí tiene su residencia, pero por segunda ocasión salió positiva al COVID, la primera vez después de que fuera ahora sí que diagnosticada la primera vez. Pasaron más de un mes donde ella dijo que ya se sentía bien, que ya no tenía síntomas, que estaba recuperándose, ya llevaba mucho tiempo sin ver a su hijo sigue incomunicado completamente de ella, pero después de hacerse la segunda prueba, que salió positiva, pues como que en algún momento el virus regresó a su cuerpo. No es que se le haya quitado y que le haya regresado, la cuestión es que así funciona el coronavirus. Hay momentos en que está la gente completamente asintomática y hay momentos donde la gente vuelve a recaer como si estuviera igual o peor que antes. Claro. Me distrae mucho Chino ahí acariciando su gato, parece señora de Las Lomas, señor. Chino, estás acariciando gatos, vale. Bueno, no me veas, hombre. Bueno, la cuestión es que Dana García lo denunció a través de sus redes sociales, dijo que los vecinos en el departamento que vive en la Ciudad de México la están tratando como apestada, Don Cheto. No le permiten usar el elevador, no le permiten que la gente que va a darle, por ejemplo, supermercado o que encarga comida, no le permitan que suba a entregárselo. Entonces ella, enferma, tiene que salir de su departamento, bajar las escaleras. Imagínese la pérdida del aire, porque dicen que algo que más afecta el COVID justamente es los pulmones. Escuchemos lo que dijo Dana García y de regreso comentamos. Sí, pero ¿cómo? Si ella está contagiada, ¿qué hace en el edificio? A ella no le suben la comida, a ella que no le suban el mercado o el súper que pida. Ella no puede usar ningún área común, pero si aquí no hay áreas comunes. En todo caso, llegaron a la conclusión que yo era la única que no podía usar el elevador. Yo no salgo, uno, dos. Yo nunca he dejado de usar múltiples y millones de protecciones, además de todos los demás que no usan, ¿no? Porque todos los demás pues salen como si nada. Entonces dijeron, no, ella tiene que subir cuando tenga que salir. Es que mañana, yo no se los deseo, pero por porcentajes de probabilidad, lo van a tener. Claro. Eso es lo que dice Dana García, Don Cheto. Además, hay que recalcar que la segunda vez que ella se hizo la prueba del coronavirus, ella tuvo que ir al centro de salud porque no quisieron írselo a hacer a su casa. Hay que decir que la gente que ya lo tiene, mucha gente va, o sea, los hospitales van a hacérselos a las casas para que no contaminen más, pero ella tuvo que salir, tuvo que bajar todos los pisos por las escaleras, ir a hacérselo y luego regresar. Y bueno, para no contaminar a nadie, pues tuvo que irse caminando. Son un montón de cosas que la verdad yo no puedo creer cómo en México, no nada más a Dana, a cuántos enfermeros, gente que trabaja en el sector salud, médicos, los están discriminando todos los días. ¿En qué país estamos viviendo? O sea, yo no puedo creer, la verdad, Don Cheto, que mis paisanos estén comportando así, de esa ignorancia tan grande, señor. Es que era también la ignorancia y el miedo ahí está, porque te voy a decir la verdad, supongamos que yo vivo en el departamento, en los departamentos, entonces yo sí sé que Gisela de al lado tiene coronavirus, yo sí digo, ay, oiga, esta que no voy a andar bajando por las escaleras, ¿sabes? Porque ahí tengo, yo me agarro y a lo mejor ahí me lo pega, o sea, también sí es común pensar como los demás. Oiga, sí, Don Cheto, pero precisamente, perdón que te interrumpas ahí, por ejemplo, los deliveries que ni siquiera los dejan subir, ok, ¿por qué no se ofrece uno decir, sabes qué, no te tienes que pasar, yo se lo dejo, claro, ahí en la puerta y ya? Todo el mundo está haciendo deliveries de esa forma, no tiene que tener contacto con las personas, entonces no porque se lo dejes al pie de la puerta ya te va a contagiar. Además, Don Cheto, si ella está aislada, si nadie la está cuidando, es obvio que en algún momento ella o tiene que salir o alguien tiene que entrar a darle las cosas. ¿Por qué hacerle más complicada la situación cuando todavía tiene que estar sufriendo de una enfermedad? Todos en algún momento, como lo dijo Dana García, si nos vamos por estadísticas o como han manejado los números a nivel global, en algún momento vamos a tener coronavirus. Lo vuelvo a decir, y mucha gente me dijo en redes sociales que me estaba contradiciendo, Don Cheto. Sí es algo de lo que nos tenemos que cuidar mucho, sí es algo en el que tenemos que colaborar para que no se expanda, pero tampoco podemos tratar el coronavirus como si fuera la peste. Tampoco podemos tratar a una persona que esté enferma de coronavirus como si fuera un leproso. No se puede, señor. Es una simple gripa. Una gripa que no podemos permitir que nos dé a todos porque los centros de salud se van a colapsar y por eso estamos teniendo este tipo de situaciones como quedarnos encerrados en casa. Pero también basta de ser ignorante, señor. Me da mucho coraje. Pues sí, soy sabido en mis redes sociales. Es que soy bonito, pero sí, la neta, si tienes un vecino que tiene, sí te entra el miedo. Sí te entra el miedo, pero no por eso te vas a ir de fiesta con ellos a su departamento, Chino. El punto es de que si ni siquiera le permiten que suba alguien de delivery a dejarle sus cosas, no va a interactuar con esa persona. Exactamente, es lo que le digo. Se nos están olvidando las cuestiones humanas, señor. Se nos está olvidando que esas personas, Dana García, como todos los enfermos de cualquier edad y de cualquier estrato y de cualquier nacionalidad, siguen siendo personas. Y si nosotros podemos hacer algo para hacerle más fácil su vida, debemos de hacerlo, señor. No portarnos así como que, ¡ay, ya estás leproso, apestado, sácate de aquí! No, señor, porque en algún momento alguien de nuestra familia, alguien cercano a nosotros o a nosotros mismos, se nos va a pegar. Sí, ¿verdad? Ay, que nomás no me lo peguen a mí, porque yo sí no la ando librando, chavalada. Señor, sí, para mí, es sí. Del tipo de población que debería estar ahí encerrado en su closet y no salir hasta que esto acabe. No he salido yo panadita ni adictitita, te he salido yo, y ayer iba a salir y dije, ¿y dónde voy? Pues yo, hombre. Señor, en este mes que hemos estado encerrados, nos ha hablado de que ha ido a la marqueta, a la crema. Sí, pues, ni modo que no voy a tragar, pues yo trato de ir una vez a la SEMA. No tiene esposa, pero no tiene hijos, porque su esposa también está de su edad. ¿No tiene hijos? Ay, yo no quiero que se arriesguen ellos. Ay, miren nomás. Yo estoy más fuerte que mis hijos, ya está ahí, de la verdad. Yo estoy más fuerte que mis hijos. Yo fui niño perro, yo fui andariego. Tragó tierra. Andariego y yo, tragando tierra, lodo y todo. los chiquis de aquí no, es cualquier gripa los tumba. Yo estoy capacitado para luchar con el coronavirus de todo. Tú me va a ganar, pero luchar con él. Mira, señor, nomás le voy a dar un consejo. De todas las series que están estrenando ahorita en la televisión y en los portales, no vea ninguna, no las va a alcanzar a terminar. Gracias, gracias por su apoyo. Don Cheto. 4 minutos después de la hora está escuchando Don Cheto al aire y obviamente pues no podía faltar el lunes los horóscopos para comenzar la semana y saber qué nos va a deparar según nuestro signo del zodiaco. Mientras tanto tenemos a nuestro queridísimo como siempre José Isaías ya más que listo. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Giselle, ¿cómo están? Así es, totalmente en vivo y listísimos para dar los horóscopos aquí a todos los radioescuchas. Eso, bebé, pues vamos a comenzar con el signo de Aries. Así es, para todos los arianos, esta semana, en vez de estar pensando en lo que puede pasar y no pasa, mejor ya ponte esas pilas y ponte a trabajar en tus metas. Comprométete contigo mismo de terminar lo que has comenzado y dejar a un lado esos miedos que te impiden avanzar en muchas áreas de tu vida. Eso. Ahora vamos con el signo de Tauro. Así es, para todos mis Tauros, esta semana te darán una muy buena noticia y te sentirás muy tranquilo después de recibirla. Es algo que habías estado esperando desde hace tiempo y pensabas que no tendrías éxito ni a nadie te daría un reconocimiento, pero ¿qué crees? Los astros están a tu favor esta semana, así es que mi querido Tauro, a disfrutar. Ay, ojalá que tenga que ver con un chequezazo o algo, amigo, con esas buenas noticias. ¿Tú eres Tauro? Sí, yo soy Tauro. Oye, yo, ya llevamos 4 años y todavía no me sé su signo, se me olvida. Vamos con Géminis. Así es, para todos mis geminianos, esta semana estarás algo sensible, triste o deprimido y posiblemente algunas situaciones te incomodarán, pero solo intenta estar distraído y ocupado para que contrarrestes esos sentimientos, geminiano, y de ti depende si quieres salir de ese túnel oscuro y recuerda que el estar con las pilas y el ánimo bajo no te resolverá nada. Eso, está en la actitud de Géminis. Oye, entonces. Oye, José Isaías, ¿tú qué signo eres? Yo soy Capricornio. Ah, órale, órale. No, yo pensé que eras como Cáncer. Ya está anotando, no. Ya está anotando el chino en su calendario. Ahora sí, vamos con Cáncer, hablando de... Así es, vámonos con Cáncer. La sensualidad estará muy presente esta semana. Tus sentidos estarán muy despiertos y eso te llevará a disfrutar de la vida. Encontrarás mucho significado en pequeñas cosas y comenzarás a atesorar y valorar más tu vida y todo lo que tienes y lo que te rodea. Eso, a ponerse a valorar lo bonito que tiene en su vida, Cáncer. Vamos con Leo. Así es, vámonos con todos los reyes de la selva, los Leo. Llegó el momento de que estás haciendo ver las cosas mal y ya tienes que empezar a cambiar esa estrategia. Y de esta manera las cosas no se van a tardar ni tampoco van a ir en rumbo diferente. Así es que sé positivo, recuerda que hay que ser constante en la vida, Leo. Efectivamente, ahora vamos con el signo de Virgo. Así es, con todos los virgonianos, la vida a veces nos coloca en situaciones incómodas, en medio de discusiones o de engaños, y esto, mi querido Virgo, es para que no te entregues, no confíes a la primera, porque por ahí hay un dicho que dice, no hay que confiar ni en nuestra propia sombra, ¿y qué crees? Ese dicho es para ti esta semana, Virgo. Ándale, confianzudo. A tener mucho cuidado con las personas alrededor de usted, del signo de Virgo. Mientras tanto, vamos a ir con una rola. Nos quedan 6 signos que son Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Eso al regresar. Perdón si destrocé tu frío y frágil corazón. Yo sabía que en lo profundo había amor, pero ya es tarde y a la puerta se cerró. Fui muy cruel, tal vez es cierto, pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Si me lamenté fue por tu culpa, porque sé que un amor bueno no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me lamenté fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas. Pa' que sepa cómo ruge el león, su compa Karim León. ¡Fierro! Si me lamenté fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me lamenté fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas. Esto se está poniendo bueno. Seguimos con más de Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire con los horóscopos, como todos los lunes, con José Isaías. Todavía quedan 6 signos, así que bueno, retomamos los horóscopos con el signo de Libra. Así es, retomamos con el signo de Libra. Te sentirás muy activo esta semana, con ganas de hacer muchas cosas. Así es que, Librano, aprovecha los próximos días, ya que el planeta Venus estará inyectándote toda esa energía que necesitas. Estás de nuevo entrando en una etapa de equilibrio en tu vida, así es que aprovecha, Librano. ¿Pero de qué güey sirve? ¿Qué vas a hacer si estás encerrado? ¿Limpiar la casa? Pues hacer cosas de provecho, es lo que está diciendo José Isaías. Tira todo y vuelve a limpiar. Tiras todo y vuelves a limpiar. Me imagino que hay más cosas que hacer. Vamos con el signo de Escorpión. Así es, vámonos con todos los escorpiones. Esta semana estarás muy emocional. Deja de pensar en lo que pudo haber sido y en lo que no es. Así es que mejor dedícate a pensar en qué es lo que quieres. Deja fluir tus emociones y reconoce tus sentimientos. Deja salir la frustración, el enojo, la tristeza en los próximos días y deja de juzgarte y perdónate. Date cuenta que eres un gran ser humano, Escorpión. Eso, hay que saber perdonar. Perdónate a ti mismo, Escorpión. Vamos con Sagitario. Sagitariano, semana de mucha honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ser muy honesto contigo mismo y con los demás. Quien diga que te quiere te debe de aceptar tal y como eres, y si no, que deje el camino libre para otras amistades que realmente aprecian tu honestidad y la de los demás. Así es que solo di lo que tengas que decir, pero no busques ser el campeón de discusiones innecesarias. Eso, sí. Si no van a aportar, que se muevan del camino. Vamos. Cállese. Con Capricornio. Capricornianos, el mejor signo. Esta semana podrías sufrir una decepción o un malestar debido a una amistad importante para ti. Ojo, porque se podría presentar un cambio en los planes y esto podría desestabilizarte. Evita tomarlo de manera personal, ya que este cambio de planes tendría alguna justificación válida. Vámonos, ahora vamos con Acuario. Así es, para todos mis acuarianos, semana donde te sentirás nostálgico de una persona que ya no está en tu vida, y es importante que no te excedas en esos pensamientos negativos. Mejor canaliza esa energía de manera más constructiva y más positiva, Acuario. Eso, y finalizamos los horóscopos con el signo de Piscis. Así es, ahí te va, mi chino, para todos mis piscianos, la energía del planeta Venus te está moviendo tu energía y este movimiento te trae incomodidad en todos los aspectos. Pareciera que nadie te comprende, pero la única comprensión que necesitas es la tuya, la propia. Deja de darle gusto al mundo y verás que te sentirás mejor. Así me siento, no me entienden. Aquí el equipo nunca entiende. Es nomás que te hablaras más clarito si te entendería. No te creas. Muchísimas gracias por los horóscopos, José Isaías. Mañana vamos a tener Pregunta al Tarot contigo de nuevo, pero mientras tanto pásanos tus redes sociales. Así es, bueno, mis redes es José Isaías Esoterista, Facebook e Instagram y YouTube. Que tengan una excelente semana y así es, nos escuchamos el día de mañana con Pregúntale al Tarot. Un abrazo, bebé, muchísimas gracias. Oigan, muchachos, les tengo una noticia, ahorita que me estoy dando cuenta, ya no estamos escuchando en Houston. ¡Houston! Oigan, les voy a dar un tip, no sé si así esté jalando, pero yo me metí en mi teléfono a estrellatv.com, es la página oficial de la compañía, estrellatv.com, y vete a la sección de radio, y ahí están las estaciones de radio, que son parte de nuestra compañía, está la raza de Houston, la raza de Dallas, y yo le di, aquí estamos aquí en Los Ángeles, le di clic a la de Houston, y se conecta y nos estamos escuchando, ¿eh? Así que luego gente que dice, oye, no nos podemos conectar, que no se escuche el tuning. Pues yo me acabo de meter por mi teléfono, métanse a estrellatv.com, váyanse a radio y selecciona ya sea la de Dallas o la de Houston, y si nos escuchamos. Ah, está padre. Así que ya lo saben, Houston, bienvenidos a Don Cheto, o más bien Don Cheto. ¡Ahora sí! ¡Agárrate, Raúl Brindis! Porque ya llegamos a Houston, compadre. Tú no estés aquí diciéndole a nadie, oye, en lugar de que haya compañerismo, este mendigo. No, es compañerismo, nomás que pues ya, Raúl Brindis, ya te tocó tu época, ya tu momento. Vete despidiendo, compadre, gracias, gracias. Chino, si tú, tú y Raúl Brindis son de la misma edad, aquí no estás tratando de innovar, ¿eh? Claro. Eso déjaselo para un morrito de 19 años, oye, no manches. Déjanos a nosotros, Raúl Brindis, ya llegó la juventud. Te manchaste, te descompones, machín. Oigan, al regresar en Don Cheto al Aire, yo les quiero proponer un segmento. A ver. Nicole, ya habíamos hecho anteriormente, y a mí me gustó mucho porque el día de ayer, les voy a comentar una historia. La güera hizo de comer arroz y hizo de comer un guisado ahí que según chicken, como tipo los que le gustan a Don Cheto, eran chicken, pero era con brócoli, no sé qué tanto. Pero resulta que algo que yo detesto de mi familia política o la digamos la familia de la güera, tragan el arroz con mayonesa. Yo no puedo soportar, o sea, díganme lo que quieran, pero yo no puedo, cómetelo con plátano, pero arroz con mayonesa. ¿Con plátano? A ver, tampoco el plátano le salva al arroz. ¿Eh? ¿Nunca has comido el arroz con plátano? No. Es delicioso el arroz con plátano. Nada, mija. No. Pero arroz con mayonesa, la neta, no sé. Yo he visto en la familia de mi papá que le han puesto, pero a los frijoles mayonesa y aparte chile así como de mesa, pues. Así como del de Tabasco o Cholula. ¿A los frijoles? Sí, mayonesa y eso yo he visto que le han puesto. Crema sí he visto también que le han puesto, pero como que mayonesa la mezcla, nomás de pensar me da así como algo que mira, suegro, no sé. Frijoles con mayonesa. Oye, entonces, ¿cuál va a ser la encuesta o el segmento que quieres hacer? ¿Que cuál es la cosa que te saca más de onda de tu familia política? Igual puede ser comida, una tradición, algo que tú dices, bueno, mi familia política hace esto y nomás yo no entro, entiendes. No entiendes. Yo, por ejemplo, una de ellas es de que la familia de la güera le pone mayonesa al arroz y neta que yo no me late esa onda. Bueno, el número en cabina es el 818-520-1055, las redes sociales de Don Cheto al Aire, o también pueden marcar el 1-866-446-6653. Entonces la pregunta o lo que queremos saber es tradiciones o cosas raras de la familia política que usted de plano dice, ay, pero ¿por qué hacen eso? Regresamos. ¿En cuánto? Pues te di, se contó 5, 4, 3, 2, 1, hijo. Yo hasta diciendo groserías, hombre. Claramente, porque yo tengo que bajar al micrófono para que no truene. ¡Estamos al aire! 5, 4, 3, 2, ¡adelante, Don Cheto! ¡Eso es todo, señores! ¡Familia, buenos días! 26 minutos después de la hora estamos en vivo saludando a la gente de Houston, Texas, donde ya estamos, ya llegamos a las mañanas. ¡Yes, sir! ¡Saludos a todo Texas, oiga! A ver cuánto duramos. Justo, sea parte de la nación chino, puro Chino Nation. Síganme como el Chino Live en todas las redes. Nos conocen y el chino ya está queriendo invitar a que sea parte de la nación china. Oiga, ¿cuál es la encuesta del día de hoy? Que tenemos el micrófono abierto, una encuesta que ya habíamos hecho en el pasado, Chinel. Así es, costumbres o tradiciones, actos de tu pareja política que tú de a tiro, pues nomás, no. Pero no, en el familia. A ver, espérate. Familia política, no pareja política. Familia política es la familia de tu esposa. Sí, o de tu pareja política. Ajá. Pero hábitos de comer, ¿verdad? Pues de todo, señor, hablemos parejo. Hay cosas que tu familia política, cualquier cosa que tú digas, nomás no entra con lo mío. Por ejemplo, yo el día de ayer platico que la güera hizo de comer un como pollo al orange chicken, no sé qué era el pollo. Está bueno, pero hizo también arroz, y el arroz le pone mayonesa, señor. Yo no puedo tragar arroz con mayonesa. O sea, la familia de tu ruca le pone mayonesa al arroz. Al arroz. Sí, he visto eso antes yo, he visto. Por ejemplo, a nosotros, una cosa que sacó de onda mucho a Carmela, uh-huh, es que nosotros le ponemos plátano al arroz. O sea, un plátano así, ¿sí?, fresco, no frito, un plátano fresco. Se le echa así en rodajitas, en roditas, se le pone al arroz, y eso también, Oye, la morisqueta con plátano, no me hago agua a la boca. Eso estaba raro, pero Carmela, en la casa de Carmela tienen una que avísenme así que no está bien, porque yo no lo conocía yo. Tacos de salchicha. ¿Qué? O sea, de cuenta, calientan una tortilla y calientan una salchicha al comal. Oh, no. Y cuando ya esté, ya agarran la salchicha, la ponen dentro de la tortilla y ya se la comen. Como un hot dog, pero de tortilla. Un hot dog, pero de tortilla. Era que están, era que están, sí, está bien medio raro. Están bien piratones. Pues bueno, entonces son tradiciones raras en la familia política. Yo digo que hay que dejarlo en comida. En comida. Hay que comida rara. Comida chino. Sí. Bueno, comida rara en la familia política. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Estoy en Instagram con Don Cheto al aire y ya la gente me empezó a mandar algunas. Dice Don Cheto, una de las cosas que vi yo cuando me casé con la familia de mi esposo es que ellos se comen el menudo con bolillo. Yo también debo confesar que me lo he comido con bolillo. ¿A poco sí? Sí, o sea, lo remojas ahí y es una chulada. ¿El menudo con bolillo? O sea, el menudo lo va remojando en el caldito. El bolillo lo remojas allí. Una tortillita sí, pero bolillo ni yo. No, a mí el menudo me gusta con tortilla, pero que esté recién salidita de la máquina, o sea, o recién hecha comal a mano o recién salidita de la máquina, porque ya con tortilla calentada no me gusta. Todo bien raro, ¿verdad? A ver, vamos pues. Oiga, entonces, sí. Cosas culinarias raras en la que usted ha visto cuando se casa con la familia de su pareja. Aquí nos casamos todos contra todos, ¿verdad? Yo soy de Oaxaca y me caso con una de Chihuahua. Yo soy de Monterrey y me caso con uno de Michoacán. Y así andamos, ¿no? Por eso nos sorprendemos a lo mejor más por estas costumbres culinarias que tienen ellos y que uno no, o ellos se sorprenden de las de nosotros. También se vale decir de las cuales se sorprendieron de nosotros. Vamos a líneas telefónicas, hija. 818-520-1055 o también 1-866-446-6653. Vamos con una rola, Don Cheto, y al regresar tenemos los llamados. Órale. Señores, cosas raras de comida que usted haya visto en su familia, de su pareja o su pareja en la de usted. Todo el mundo juega aquí. Ya les conté yo los tacos de salchicha de Carmela, que a mí se me hace que es una vasca. Ajá. A ella se le hace una vasca que yo coma arroz con plátano. Claro. Ahí nos da. O remojar el menudo. ¿Qué dice usted con el virote? La mayonesa con arroz con mayonesa, arroz mexicano con mayonesa, es medio vasca, ¿eh? Pues a mí también, yo arroz con mayonesa, sí lo probé. No está mal. Me tocó un día probar el menudo blanco, Don Cheto. ¡Ew! O con granos. Aquí en Michoacán lo comemos con chile guajillo y el menudo es rojo y pues no tiene nada dentro. Yo no lo he probado, la verdad. Entonces ya menudo con granos o blanco, a mí me da así como que... A ver, tenemos en la 4 a José, que le gusta la comida rara a su esposa, pero ahorita va a ver por qué le gusta rara, porque se lo digo. Rara. Amigo José, bienvenido, chavalón, ¿qué cosas raras te sacaron de onda de tu esposa en lo de la comida? Hola. En la número 4, José. José. Sí. Miren. Pero no lo oímos, Chapicé, no lo oímos. No lo oímos. Estás en mute. José. Hola. Ahora ahí sí. Estamos, hijo. ¿Cuál es la comida rara ahí en tu casa? Mire, pues, allá a mi pareja le gusta la comida quemada. Cada vez que hace carne, quemada. No voy a estar, sino puro chaco. O sea, la comida, toda la comida tiene que estar así como quemadita, pues. Sí. O sea, la tortilla, o cuando dora, o sea, todo quemado. Dile a Mayra que se calle, hombre. Mayra, cállate. Mira, no dejes oír acá a mi compa. Oye, está muy raro, ¿no? Imagínate, la comida, la tortilla tiene que estar quemada. Gusta quemada, una familia muy quemada. Oigan, por acá, Don Cheto, a mí me sacó de onda que en la casa de mi esposa se comen el menudo con granos. El menudo con grano es, de alguna manera, es más común de lo que uno cree. El menudo con granos. De comentar, Don Cheto, a mí me da mucho asco el menudo con granos. En Michoacán no lo comemos. El menudo con granos es lo mismo, como un pozol. No. Fíjese que un compa aquí, Irán Martínez, dijo: lo primero que a mí se me hizo raro es acostumbrarme a aguacate en el pozole. Pero ya después, sabe perrón, pero dice no, aguacate en el pozole, sí. Sí, se puede. Ahora hay pozole que también le echas chicharrón de puerco. Ay, no manche. Hay tronado ahí adentro, cállate, es una chulada. Si agarras tu plato de pozole y agarras un chicharronzote que venden ahí, te lo quebras y lo avientas ahí. ¿Pero eso de dónde es? ¿De Michoacán? Creo que de Guerrero, pero no me hagan mucho caso, porque creo que es de Guerrero. El de Guerrero allá lo comen, el cocho de Guerrero. Con arroz, con chicharrón de puerco allí tronado. ¿Qué pasó, chino? Allá va esta, dice, a mi novia y a la familia de mi novia se le hace raro que yo le pusiera aguacate al menudo. Y luego también, cuando no tengo nada que tomar, agarro agua y nomás le pongo azúcar, la endulzo y vámonos. La agua aquí me pasa endulzada con azúcar. Ese sí está raro. El aguacate va con todo. Fíjate que me decían que en Brasil el aguacate no lo acostumbran en las comidas, lo acostumbran en licuado. ¿El aguacate? El aguacate licuado allá. No. Ay, licuado de aguacate, qué asco. Y luego qué raro. Las papas a la francesa del McDonald's, les pongo helado que venden ahí mismo de vainilla. No. Mandó esa para mandarle ahorita a la policía que vaya a arrestarlo, vale. A ver, ¿cómo se llama? Qué malo de una vez. De vomitada, de borracho, qué güey hice eso, mi. Doncheto. Papas de McDonald's con nieve. No puede ser. Los frijoles con catsup. Ailton Robledo se llama. ¿Frijoles con qué, chef? ¿Quién come frijoles con quién? Un ex mío. Por eso lo corté. Pues lo cortaste. Qué asco, Doncheto. No voy a poder decir lo que quería decir porque. Te lo digo. No voy a poder decirlo. ¿Qué dice? Que lo diga. No había que amar de frijol, ahora con quecha lo tengo que amar. Ahora está con cáncer. No, mejor no, ¿para qué le dijimos? Oiga, de hecho, la número 3 está Luis, hablando de frijoles. Quítale mute, Chapis. A ver, vámonos con Luis. Luis en la línea número ¿qué? No hables ahorita, dime. Ok, ya. Vale, no hables ahorita. A ver, vale, ¿cuál es ahora sí tu cosa? Ok, ahí te va. Son los frijoles. ¿Recién esto? Sí, se oye al aire, pero nosotros no lo oímos, señor. No lo oímos nosotros. Frijoles con mantequilla, señor. ¿Frijoles con mantequilla? Recién hechos de la olla. ¿Se la fríen con mantequilla? No. ¿O más recién hechos de la olla? ¿Le pone mantequilla usted a los frijoles? ¡Ahí está! ¡No! O sea, arriba le ponen la mantequilla, viejo, ya hechos. Oh, no, sí están marcianones, ¿Cómo cuando le ¿Qué te costaba ponerle así, hijo? Ahí está, mira. Tan bonito que se hasta gusto da uno, mire. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí es que hablo y Mayra. Ok. Frijoles con mantequilla. Está medio vasca, está medio vasca, ¿eh? Ay, la dos de José. ¿La dos? Ay, no, no, a no, ver, no. Jálate con José. Amigo José, ¿cómo estamos? Línea número 2. Estás al aire, José. Estás en vivo, hijo. ¿Qué tal, Cheto? ¿Qué onda? Oiga, no sé qué tan feo se le va a hacer, pero acá comemos ceviche de pepígaro. No, a ver, o sea, espérate. El hígado curtido en limón. Ya, sí, las tripitas, el buche, el hígado, todo se pica bien picadito, así igual como picar a camarones. Ajá. Y le pone su chilito, su limoncito, su cebollita picada, sus pedacitos de pepino, no hombre, pura chulada, viejón. Sí, pero la tripa, el hígado y el cuerito y el buche, ¿eso está previamente cocinado o crudo? No, está cocinado, viejón, bien cocinado, así como cuando lo está así del caso, así. Está bien, no, tú está bien, después. Se aguanta, se aguanta. Se aguanta, pero si aguanta. Cocido, sí. Se me antojó así buche picadito. Sí. En un taco. A mí el hígado. De gallo ahí, nomás no van a echar pepino porque si van a madrear todo el desmadre. Sí, jardines. A mí no me gustan las tripas, qué asco. ¡Seguro! ¡Seguro! El que entendió, entendió. ¿De modo que no te gustan las tripas? No, señor. Ah, mira. ¿Sabes lo que no se dice? ¡Ah! Mira, no se dice eso de ti, ¿eh? ¡Ay, Don Cheto! Que no le gustan las tripas, ¿eh? Tú siempre no te pones gusta. El pecho. Pero rasguñarlas. ¡Cállate! ¡Ay! Don Cheto al aire. Y sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito. Y mi camarada nos quedamos viendo y la morra vio que sonreímos y se metió al carro y me dijo... denle para allá y nos llevó a un parking, a un parqueadero que estaba cerca. Entonces yo y mi camarada dijimos, ¿qué onda pues? ¿Que se arme o qué? Sí, órale pues. Va, ¿quién va primero? Entonces cuando estábamos allí poniéndonos de acuerdo, llegó al parqueadero un carro de la policía. Ay, güey. Bueno, esto. Llegó al parqueadero un carro de policía, lo estoy leyendo, ¿ok? Llegó al parqueadero un carro de la policía y la morra cuando vio que era placa salió corriendo y me dejó a mí en el carro. Mi camarada se había bajado porque habíamos quedado que yo iba a ser el primero. Entonces mi camarada sí su güey y se fue caminando. Cuando vio al placa, la policía se me acercó y me dijo que me iban a arrestar por prostitución. Y yo dije, ¿por qué si no hice nada? Y ellos me dijeron, vimos cuando levantaste a la muchacha que se fue, pero no te preocupes, allá está mi colega que la va a agarrar. Yo ya no supe si agarraron o no a la morenona, pero mi camarada se hizo también el güey y ya no regresó. El chiste es que a mí sí me llevaron allá y ahora tengo un problema con la corte por prostitución. Ay, tú. Gonzalo, ¿cómo? Qué fuerte. ¿De cuánto estamos viendo ahí que el camarada, lo que le va a pasar a este camarada? Chalo. Chalo. Gonzalo, lo que pasa es que Chapis... Sí, le escuché, sorry, disculpe, yo creo que es mi conexión con ustedes, disculpe. Sí, escuché todo lo que pasó con el carro, y llegó la policía, y después le encontraron solamente con la persona en el carro y arrestaron a esa persona, morra, ¿correcto? La morra ya no estaba en el carro, la morra se salió, la mujer se fue caminando. El policía dijo que más adelante la iban a agarrar, pero por lo que... Dijeron que prostitución y que tuvo que ir a que tiene corte y toda la cosa. Pues mira, lo que pasa en esas situaciones es que el policía, seguro que... Por lo que yo he visto es que esa calle, la Tiburona, es es para eso, ya me dices en ciertas partes. So, la policía cree que es lo que estaban haciendo, tal vez lo estaban haciendo, tal vez no. Pero es todo lo que dice el señor cuando lo arrestaron a él. So, si él dice, sí, yo estaba aquí, eso, la señora, esto, lo otro, pues sí lo van a arrestar por prostitución. Pero si él se guarda el silencio, ellos tienen que probar que no solamente él estaba para ahí, que la persona que estaba en el carro era para eso. So, en esos casos, es por eso yo siempre digo, Don Cheto, que cuando enfrentes a un oficial, tienes el derecho de guardar silencio. Así no pueden sacar ningún jugo de la persona y ellos tienen que hacer su investigación y ellos tienen que tener las pruebas suficientes en orden para poder encontrar a esa persona culpable. Y es con cualquier caso criminal, tenemos que ver qué están diciendo ellos y qué evidencia tienen contra mi cliente. Y es lo que se haría en este caso. Entonces, se ocupa un abogado aquí, mi compa, ¿eh? No, pues sí. Sí, claro que sí, en cualquier caso. Se necesita un abogado, especialmente así, porque todavía puede pelear. Ahora, la cosa es, con esos tipos de casos, la razón por qué la policía lo ve tan serio, son por dos razones muy importantes. Número uno, es porque si esa persona puede pasar enfermedades, ¿me entiendes? Y la otra es porque tal vez ella está haciendo un asalto, ella puede asaltar a esas personas, robar a la persona que está ahí, y cuando ya se encueran y todo, boom, dame todo el dinero, dame esto, dame lo otro, o de la otra manera, ya que haga la situación con la persona, ya se da un poco de vergüenza y quiere asaltar a la persona. O por robo también, son las razones porque están ilegales esas cosas, pero más que nada se tiene que probar que esa persona estaba haciendo ese delito. Okay. Gonzalo, tengo otra más que me mandó un camarada. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? No diga mi nombre. A mí me agarraron bajo la influencia, entonces yo acepté el cargo de DUI, pero me dieron un programa de DUI por 3 meses, pero la mera neta no hice ningún programa del DUI. Quiero preguntarle a Gonzalo, ¿a qué me espera cuando acabe la cuarentena y cómo puedo arreglarlo? Ok, mi camarada agarraron con DUI, le dieron un programa que nunca fue. Inmediatamente cuando alguien no cumple con el programa del DUI, y el programa contacta a la corte, y la corte inmediatamente pone un DUI, ¿ok? So, esa persona tiene un orden de arresto, ¿ok? Y ahora lo que él se tiene que hacer es ir a enfrentar otra vez el juez en orden para poder quitar el orden de arresto y que le escriben de nuevo al programa, porque el programa ya sabe, si el programa no te metiste cuando debías de hacerlo, ellos ya no te van a aceptar. Eso es muy importante cuando alguien acepta una condena, que estén seguros qué tienen que hacer, los días que lo tienen que hacer, por ejemplo, si lo tienen que hacer antes de esta fecha, que lo hagan. Y a veces cuando alguien va con un defensor público, esos defensores públicos no le dan ese tipo de información. Ya que se declaren culpables, ya terminó el caso con ellos. Pero en este caso, lo que se tiene que hacer es seguir con el cliente, ¿me entiendes? Hasta que se termine el caso y ya no debe nada. Pero esa persona seguro que no tiene arresto, inmediatamente se puede ir a la corte para quitarlo y que le pongan de nuevo a los programas. Y es lo que hacemos para muchos de los clientes y lo podemos hacer sin que ese cliente esté presente. Oiga, Gonzalo, ahorita regresamos con usted para una pregunta más con Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora. Tiene usted un caso criminal que quiera preguntarle a Chalo. Ahorita regresamos, Chapi Boy. 818-520-1055. Vámonos, señores, estamos en vivo. Queremos pedir disculpas por el cochinero que traemos aquí en la transmisión. Es un cochinero, ¿verdad? ¿Para qué entramos en detalle? Traemos un cochinerazazo aquí, gacho. Pero ya se arregló. Aquí, pero no me hagan mucho. Aparentemente ya todo se va a escuchar muy bien. Gonzalo, bienvenido. Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora nos acompaña el día de hoy. Que si usted tiene un caso criminal, tiene una pregunta más o menos de a qué le anda tirando por alguna cosilla que hizo, Gonzalo nos va a decir. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ya saben, aquí estamos para ayudar, no para juzgar. Cualquier caso criminal se puede ayudar y siempre pueden salir para adelante. Gonzalo, le voy a repetir una pregunta que le hice cuando traíamos el cochinero ahí encima uno de otro. Un camarada que levanta a una mujer de la vida galante, ¿A qué se está enfrentando ante la ley si lo descubre la policía? Por lo que le preguntaba, y si no le escuchó, se le platico. Este compa fue a los tacos, se le hizo fácil que una mujer se le acercó en la calle Figueroa y le dijo, ¿qué onda, mijo? 60 bolas por un buen tiempo. Y él dijo, suba, si puedes, viejona, pues ya estamos. Se fueron a un estacionamiento ahí medio solapa, pero llegó la policía, la morra nada mensa. Cuando vio a la patrulla entrar, ella como ya tiene colmillo, se sale del carro. Corrió. Y llegan con el camarada y ahí lo atoran. ¿Qué es lo que este vato va a ver en la corte, Gonzalo? Si es la primera vez, esta persona tal vez sale bajo libertad condicional solamente. Si ha tenido otros crímenes, puede ser hasta un año porque es un delito menor. Pero más que nada, puede afectar a esta persona es si lo encuentran culpable. Ese tipo de caso es un caso sexual y le puede afectar en un futuro por trabajo y también con inmigración. Esos son los riesgos más grandes con este caso. Inmigración en el futuro y empleo en el futuro le puede afectar. Ok, Gonzalo, le tengo otra pregunta. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Oiga, yo tengo un mes... tengo corte el mes que entra por violencia doméstica. Tuve una alegata con ella, o sea, con la esposa. Y ahora, después de eso, tengo un no contact order. Orden de no contactar con ella, no contactarla. Y yo no sé qué hacer. ¿Esto se requiere de un abogado? A ver, Gonzalo, vamos por partes. ¿Qué es no contact order? Pues no contactar con ella, ¿verdad? Como restricción, ¿no? Sí, es una restricción y es algo temporal en el momento para que antes que den cuenta lo que pasó. Para evitar cualquier problema es no contact order, no, ningún contacto. Si alguien viola ese contrato, le pueden dar hasta 180 días en la cárcel. So, no contact puede comunicar de ninguna manera, ni por texto, ni por un amigo, ni por mensaje, por escrito, nada, cero. Oiga, Gonzalo, ahora la pregunta es, ¿un abogado en qué ayuda en un caso de violencia doméstica? Pues todo depende en qué es lo que pasó en la situación, ¿verdad? Pero al final, un cargo de violencia doméstica le puede afectar en el futuro como otros tipos de casos. Pero especialmente hoy en día, si esta persona no tiene documentos, ese cargo le va a arruinar sus chances en el futuro, ¿ok? Y a veces un abogado defensor público no sabe qué es la diferencia de un cargo que le va a afectar con inmigración y que no, ¿verdad? So, este cargo de violencia doméstica le puede afectar con inmigración, ¿ok? Y adicional, una persona puede ir a la cárcel también por violencia doméstica, puede perder su familia porque le pone una restricción hasta 3 años. So, hay mucho que perder, mucho que arriesgar. Y como en cualquier cosa, se tiene que estar al tanto de su caso para que no le den esos tipos de cargos, pero sí. Si le encuentra culpable por una felonía de violencia doméstica, hasta 3 años en la cárcel le pueden dar. Bueno, tenemos llamadas, don Cheto. En la número 1 se encuentra Janet con una pregunta sobre un ticket. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Buenos días, quería hacer una pregunta. Adelante, Janet. Bueno, andaba en la ciudad de San Fernando y andaba buscando una dirección, pero me perdí, entonces me parqué en un 7-Eleven, pero no me tardé ni 5 minutos, nunca me bajé de mi carro, nunca pagué mi carro, y me mandaron un ticket de $345 por 3 minutitos. ¿Puedo hacer algo en la corte o lo tengo que pagar mejor? A ver, a Gonzalo, $345 porque se tardó en un estacionamiento. ¿A poco tan grande? ¿Sabes los tickets de IME? Claro, en la ciudad de San Fernando, pero no me tardé nada, nunca pagué mi carro, nomás era porque estaba perdida y quería buscar la dirección en mi teléfono. Mira, la cosa es, yo voy a ser bien sincero, la verdad con la verdad, y un segundo parqueado en un lugar así le pueden dar el ticket. Lo puede pelear, pero lo va, en este caso va a tener que pagar, porque si estás parqueado por un segundo en un parqueadero así, te lo van a dar, la verdad, mira. Esos tipos de casos se tienen que pagar porque es de parking, pero si lo pelea, lo va a perder. ¿Por qué? Porque sí estaba parqueado ahí. Van a mostrar un video, van a mostrar una foto, y ¿qué va a decir? Yo estaba... El segundo que te parqueas en un lugar así, te pueden dar un ticket. Es, por ejemplo, si estás donde te miden por tiempo, el segundo que se vence esa moneda, ya te dan ticket. Eso es lo mismo con ese ticket. Disculpe, señora. En este caso, usted va a tener que pagar ese ticket. Oh my God, pues ni un minuto más ni una. Yo una vez vi que una morra literal se estaba saliendo del restaurante y llegó el de la tiquetera, y la muchacha dice, no, pero ya salí todo eso. Le dice el ticket, no, pues ni modo, cuando yo te caché, ya se ve terminado, y le dio su tiquetzote a la pobre morra. Ya sabes que un día en Chicago me estacioné en un handicap y caminé chueco porque venía la patrulla y así me la perdonaron. No, pues no, no los haces tontos, ni menos en estos momentos. Vamos con la número dos, que está Rebeca, y tiene una pregunta sobre un primo que está encerrado ahorita en la casa. ¡Rebeca! Hola, buenos días, te amo. Buenos días, ¿qué pasó, Rebe? Hola, bueno, buenos días a todos, los quiero. Mi pregunta es esta, tengo un primo que lo metieron en la cárcel por ganar al pandillero y todo, ¿verdad? Pero iban tres muchachos en un... Chaleando ya. Iban tres muchachos en el carro. Él iba manejando. Uno de ellos se bajó y mató. Pero el que mató a la persona se fugó para México. Y a los otros dos, a mi primo y al otro amigo, los encerraron. A uno le dieron 10 años y a mi primo que iba manejando le dieron 25. Mi pregunta es esta. ¿Pudieran abrir el caso así como para más investigaciones? Él adentro está haciendo muchos servicios, está portando bien, ya hizo algunas carreras que hay en la cárcel, lleva como 6 años encerrado. Pero mi pregunta es esa, si habría alguna manera de poder reabrir su caso y que sea menos la condena. Okay, o sea, como se una él ya lo condenaron, él ya le recibió una condena, ¿verdad? 25 años. Sí. 25. A ver, Gonzalo, ¿qué se puede hacer en ese caso? Una persona ya condenada, él está condenado por intento de asesinato, homicide, o por qué está condenado según él iba manejando. Sí, pero hay un nombre. Es murder, le van a dar el mismo cargo que a la persona que estaba manejando el carro. Cuando dos personas se ponen de acuerdo de hacer un crimen, si uno lo mató y uno estaba nada más viendo, manejando, le dan el mismo cargo a cada uno. Ya me entendiste, eso en este caso, sí se puede abrir de nuevo para ver si hay un error judicial. Es la única cosa. Ahora, para cambiar la sentencia, ya no se va a poder, porque tienes que ir a los 6 años cuando ya lo habían dado la sentencia, ahí es donde se podía mover el caso, pero ahora que ya lo aceptó, no se puede cambiar. Lo que él tiene que seguir haciendo es portándose bien y seguir con las escuelas y todos los programas, porque si dieron 25 años, él va a tener una fecha donde él va a poder ver para que lo puedan salir bajo parole, porque no es por vida, su sentencia no es de vida, es de 25. Él puede ser, tiene que hacer un tiempo y de ahí puede ver si lo pueden dejar salir antes, pero tiene que por lo mínimo hacer la mitad del tiempo, y ahí en la cárcel hay esos programas, especialmente cuando alguien está portando bien y ven que tal vez era el único incidente posible. En este caso, la única forma que se puede abrir de nuevo es si hay un error judicial o tal vez hay una evidencia que este caso saldría libre de los cargos. No que la sentencia sería diferente, pero que salía libre de los cargos. Si no hay eso, no se va a poder abrir el caso de nuevo. Esta sí está bien gacha. O sea, yo sé que ya me escucho diferente, se me acabó la pila. Te digo, hoy traemos una suerte de perro bailarín. pero bueno, aquí sacando la puerca al agua con lo que se tiene, ¿verdad? Claro, sí. Oye, Gonzalo, ese tipo de cosas, entonces ya no es difícil volver a tomar un caso una vez que lo sentencian. Por eso es muy importante los abogados antes de que te den una sentencia, ¿verdad, Gonzalo? Claro que sí, es siempre lo que yo digo. Cuando estás peleando el caso criminal, es cuando lo tienes que atacar lo más agresivo, porque en el futuro las chances son más fuertes. Cuando estás peleando el caso, está duro. Imagínate ya que te declaraste culpable o que un juicio te encontró culpable. ¿Sabes qué duro es ahora a este punto? 10 veces más duro. So, por favor, si están enfrentando un caso criminal, no importa qué es o qué están enfrentando, es cuando tienen que tener ayuda, porque ya cuando firmen este contrato de la sentencia, es muy difícil cambiar esos tratos. Oye, Chalo, muchas gracias por estar con nosotros este día, Gonzalo Sansores, de la Liga Defensora. Te agradecemos mucho, Gonzalo, porque hoy tuvimos un desbarajuste muy gacho y aguantaste como los verdaderos campeones, Gonzalo. Sí, Y pero también tiene que tener usted 100%, que usted un error de 1% lo podemos ver del otro lado. Muchas gracias lo que todo lo que hace para la comunidad de Don Cheto y tu familia, y gracias a lo que hacen para nosotros, y gracias a la comunidad que los hace caso y que los hablan cuando tienen esos tipos de dudas o problemas. Ya saben, aquí estamos para ayudarlos en cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, arrestos, cualquier caso criminal. Cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. Un abrazo grande, viejo. ¡Porchis, en serio! ¡Sí! Mira, ya, me oigo diferente a mis compañeros porque... Muy gacho, ¿eh? Muy gacho. A ver, ¿qué le voy a comprar, Don Cheto, para su cumpleaños? Que ya está literal a la vuelta de la esquina, una conexión así bien largota, como de mi casa a su casa a la suya. Yo tengo conexiones, el problema es de que si yo desconecto para cargar la computadora, tengo que desconectar el teléfono, el micrófono, entonces una de dos, viejona. Ah. Mejor cómprame una de dos entradas para la compu, una salida que se convierte en dos, y allí sí te la... No, hola, esa nomás tiene una, chino. Pero el otro lo conecta. Pero puedo usar el USB, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, pero ya está bien, ya está bien. No, mándaselo por Uber, chino, ándale hasta Long Beach. ¿Quieres? Se lo mando por correo a Long Beach. ¿Quieres? Se lo doy presto. No regalado, porque este lo uso. Ahorita no va. No, pues os dijo, como quiera que sea. Yo opino que se lo manden. Bueno, pero mientras tanto, señores, les tenemos un héroe sin capa y hoy les toca a las mujeres. No era héroe, no era. Mírate, ¿cómo no? ¿Qué te pasa? Porque debido a este problema que tenemos en casa, regresa el héroe sin capa porque usted lo pidió. ¿Quién lo pidió o qué? Todo déjalo, el mundo. Déjenlo. Vamos. A ver, déjenlo. Nomás lo voy a dejar porque es para las mujeres. Es que es para las mujeres. Déjenlo. Va a regar, yo sé lo que les digo. Acaba de salir un nuevo video impresionante. Ajá. De Sage, se está corriendo en todas las redes sociales. Donde Sage. No digas esa palabra, hombre. Palabra. ¿Impresionante? Pues así le marcaron a Sage, como impresionante. Digo, así le pusieron, el impresionante. Ah, esa no, la otra que dijiste. ¿Qué? ¿Sin ¿Qué ropa? Se está corriendo en las redes sociales. Ay, pues está. A regar. A ver. A ver, ¿por qué? Pues en las redes sociales todo el mundo lo está viendo. Deje que se hunda más el solito, Don Cheto. A ver, ¿y qué más, chino? Bueno, al parecer el exfutbolista le gusta presumir lo que trae y salió un nuevo video de Sage. No es Sage, está pelón. ¿Usted ya lo vio, Don Cheto? Yo lo vi al video. Es un vato que está parado así y como que baja la cámara y poño, ñoñoñón, ¿verdad? Se ve allí pues su parte allí fea que tiene. Oiga, ¿verdad? pregunta para una tarea que tengo. ¿Sí está similar a Sage? O sea, sí se parece de la cara, un poco, sí se parece. Pero no es Sage, no es Dios. Sage, ese vato tiene un cuerpo muy juvenil. Y si bien Sage no está gordo, no creo que tenga ese six-pack que tiene ese camarada. Pero a lo mejor no es de ahorita y es de cuando era joven, ¿no? Mira, Giselle, te voy a mandar los dos videos. No había celulares que te puedas tomar ese jale. El de hace un año y el nuevo, tú comparas los dos, cuerpo, pelo, todo, y tú ya nos dices si sí o si no. Yo les voy a dar mi veredicto. No más, por simple trabajo aquí extra que tenemos que hacer. Oye, yo creía que según esto a las mujeres no les impactaba el ver la pues el tamaño de los camaradas. ¿Por qué tenía yo esa idea? No sé, señor. Estoy mal, ¿verdad? ¿Quién le dijo eso? Disculpe. No sé, porque tenía yo la idea de que... Como que yo no siempre vi a la mujer como muy pura, como muy así, ¿verdad? No, sí somos, señor, sí somos puras. Y yo como que el hombre, pues, es más puercote. Pero como que yo no quiero imaginarme a la mujer que también se comparta, pues, sus patas. No. Cheto, todavía no es viernes, ya me puso rara aquí. No más lo digo bien, no lo tengo. No más le digo algo, señor. Varias radioescuchas mujeres, más de las que yo pensé, están pidiendo el video, ya están escribiendo en redes sociales que si se los mando, incluyendo a la Sofía. ¿Por qué tienes que quemar a la gente, chino? No, no la quemé, pero pues lo pidió. Ya ve, las moras también quieren ver el video. Yo ya lo borré. Ya lo mandaron, ya lo borré. Ahorita se lo mando otra vez, señor. No. A ver, a mi casa. ¿Lo tienes tú, Chino? Sí, aquí lo tengo, señor. ¿Lo ¿Vas quiere? Tú que todavía lo guarda? Una chicotota más. Machín. Saludos a mi comadre Cepillín. Oiga, ¿ha descubierto algo nuevo usted esta cuarentena? Algo nuevo que usted diga, descubrí esto, descubrí que podía hacer, descubrí que no podía hacer. Por ejemplo, el Chapo descubrió que no podía operar, ¿verdad? Señor. Algo nuevo, algo que digas tú, descubrí que soy bien huevón. Por ejemplo, un camarada me dijo que él descubrió que su ruca es bien huevona, porque a él lo descansan. Entonces yo me levanto a las 8 de la mañana, regularmente me levantaba a las 5, ahora me levanto a las 8, y mi esposa se levanta a las 12 del día. Entonces yo le dije a mi esposa, oye, es tú, pues, ¿cómo que te vas a levantar a las 12? Y ella dijo, yo siempre me levanto a las 12, mijo. ¿Qué? Entonces dice, yo me iba a trabajar en la casa a 5 de la mañana, 6, 5 y media. Ajá. Y ella se volvía, que se echaba sus coyotitos la viejona y se levantaba a las 12. Pero ahora que ya estoy yo en casa, pues me doy cuenta de que se levanta a las 12 todavía. ¡Vámonos! A gusto. Algunos son descubrimientos de cuarentena. ¡Oh! Descubrimiento de cuarentena. Así póngale, descubrimiento de cuarentena. ¿Qué ha descubierto en cuarentena? O sea, a lo mejor descubrió que su casa estaba muy chiquita, ¿verdad? Usted estaba muy contenta al principio, señora, porque ya tengo mi departamento para nosotros solos. Y vivo muy a gusto, pero que están todos allí todo el día. Estoy ya no aguanta. Esta madre no hace de estos dos recamaritas, no es suficiente para nosotros. Claro, necesitamos, señora, algo más grande. O sea, te vas descubriendo que tu casa está bonita, que tu casa no está bonita. Vas descubriendo que tu pareja esto, que tu pareja lo otro, que tus hijos esto, que tus hijos lo otro. No vamos a hablar de voy descubriendo que me está creciendo la panza porque, pues, ¿para qué le Eso digo? No es novedad. Eso no es una novedad. Yo no sé si alguien va a salir de esta cuarentena más delgado. Y si lo conocen, por favor, tráiganlo para entrevistarlo, para darle una medalla o algo, ¿vale? Porque nuestro entrenador de Giselle y mío está poniéndose más bueno. Ay, chiquita, okay. ¿Qué ha descubierto en cuarentena? Giselle, vamos contigo, hija. Pero primero invitemos a la gente a que nos diga una pregunta bien sencilla. ¿Qué ha descubierto esta cuarentena? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué ha descubierto? Aplica para todo, entonces. Para su casa, en su alrededor, en usted. Descubrí que mi vecino esto, descubrí que mi familia esto. ¿Qué descubrió? 818-520-1055 o también pueden marcar al 1-866-446-6653. Don Cheto, he descubierto que sí me gusta mucho la cocina. La neta... Y sí soy buenilla, tengo salsoncillo. Obviamente, pues no soy la señora de mi cocina, no, como no de programa. Chepina Peralta, no eres Chepina Peralta. No soy Chepina Peralta. No soy Chepina Peralta. Cocina, no es. Sí. Tu cocina. No soy la señora de mi rancho de cocina. Pero es Anaí. Pero es Anaí. No, tampoco, no, tampoco, señor. Estoy como entre. Ya sobrepasan ahí, eso sí. Yo sí caliento las tortillas. En el buen sentido, exactamente, Don Cheto. Que la verdad no pensé que me gustaría. ¿Por qué has hecho has cocinado mucho esta cuarentena? Sí, todos los días, de hecho. A ver, ayer, ¿qué hubo el viernes? Por ejemplo, no sé si el sábado o domingo ustedes cocinan en casa, pero ¿qué hubo el viernes? El sábado o el domingo no. El sábado, el. Domino. No, no. Domino. No, no. ¿Y el jueves? No, no, serio. Pasta. Y el miércoles. No, el viernes cociné porque fue así, el viernes lo tomé como mi chite y se me antojó una milanesa de pollo y una espagueti blanco y un espagueti blanco. ¿Qué dije? Yo lo hice. He cocinado sopa de verduras, he cocinado lentejas, he cocinado cremas, las cremas son las más simples. ¿Qué es cremas para uno que es como tipo sopita, se podría decir? Como hice una crema de cilantro el otro día. Ajá. Ah, sopa, sí, crema. Oye, tú estás en nivel culinario bien macizo, tu viejona. Sí, señor. Hice a mi mamá que me prestara su recetario. Pero yo te voy a decir una cosa. Ya cocinar, ya hacer una milanesa, ya es de señora de casa, ya es señora ya. Que le sabe a la cocina. Ya me puedo. Estoy muy orgulloso de ti, Giselle, muy gracias. Orgulloso. Yo la verdad pensaba que no servías para nada en la cocina. No, sí, señor, orgulosamente sí. Tu mamá cocina muy bien, Sí, mi mamá. Sí, no. Arriba. ¿Qué has descubierto aparte de saber cuánto es la cantidad correcta para pintarte las canas? Ahora lo que descubrí, bueno, más bien descubrí que la güera sí puede ser ordenada, señor. Yo tengo una pelea con la güera porque son de las personas que puede dejar las chanclas en la sala y puede caminar y las chanclas pueden estar ahí 2 días sin problema, sin problema. Y es algo que yo siempre he batallado porque haga de cuenta que mis hijos heredaron eso. Los güeyes pueden ver tirado un calzón en su cuarto y lo brincan y caminan a gusto y pueden regresar y lo vuelven a brincar. No les afecta en nada verlo. Regularmente esas cosas son de hombre, chino. Tú eres el que eres vieja y vale. Sí, la neta. Pero ¿sabe qué? Ahora me descubrí que la güera sí, debido a que estamos encerrados y que la güey no sale, abrí la alacena, está todo ordenadito. Bien, abrí donde ponemos los toppers, ordenadito. Todos los platos, o sea, la casa está así de ordenada. De que, ay, güey, ¿cuándo? ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo? Dice ella, yo me he puesto a ordenar todo. Dije, ¡ah, sí puede! ¡Sí puede! Güera, güera, felicidades, güera. A ver qué día ordenas tu vida, hija. Ya empezaste con la grasa. Okay. Sadi, ¿tú qué has descubierto aparte de que tu perra te odia? Yo no he descubierto que mi perra me odia, pero yo descubrí mi gusto por el alcohol. Sin llegar a ser alcohólico, Don Cheto, todos los días tomo, todos los días por lo menos una copita de vino, un caballito con tequila. Todos los días hay alcohol en mi perra panza. No manches ahí. Eres una alcohólica, tu hija. No soy alcohólico social, soy alcohólico de buró, ya me di cuenta. Oiga, yo pensé que eso a mí me voy a quemar yo. Esa la primera semana de la cuarentena, eso estuve haciendo yo, pero ya después dije, no manches, no puedo estar haciendo esto todo un mes. Entonces ya le bajé y mi adicción ya empezó a hacerte la cocina, pero no manches, amiga, me estás preocupando. El número de cabina es el 818-520-1055 para participar. La pregunta es bien sencilla, pues así hasta más sencilla que una tostada con pura crema. Es, ¿qué ha descubierto esta cuarentena? Así es, sencilla. ¿Alguna que sabía, que no sabía, que le gustaba, que no le gustaba, que podía, que no podía, que sus vecinos esto, que su familia esto, que el otro? ¿Qué ha descubierto? Regresamos con llamadas telefónicas que se nos van a inundar ahorita las líneas telefónicas, se van a saturar las líneas de seguro con esta preguntota. Más sencilla que las enfijoladas de Anaí. Don Cheto está en mute. Oiga, señores, estamos en vivo, estamos de regreso y estamos en vivo, señores, tenemos una preguntita. ¿Qué ha descubierto esta cuarentena? ¿Algún descubrimiento que haya sembrado los cimientos de su existencia? Descubrir en usted mismo, en sus seres queridos, cosas materiales, cosas físicas, cosas... Yo tengo un gran descubrimiento que les voy a compartir ahorita, que he descubierto, y ahorita se los diré, pero ajá, primero vamos a las líneas telefónicas, mi querida Giselle Bravo, la más bonita de todo. Ay, 818-520-1055 es el número, Don Cheto, y efectivamente que ha descubierto en su entorno, ¿verdad? Se podría decir a su día a día, a su familia, aplica para todo. Okay. ¿Quién tenemos en la telefónica rápidamente? Don Cheto, tenemos en la número uno a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Don Cheto, buenos días. ¿Cómo estás, vale? ¿Qué has descubierto esta cuarentena, Juan Carlos? Don Cheto, ¿sabe de que yo he descubierto, Don Cheto, de que a pesar de que soy un mendigo borrachal, Don Cheto, pero estos días los he disfrutado mucho con mis niños? Tengo un niño de 13 años y no lo disfruté cuando estaba chiquito, como ahorita que tengo mi niño de 1 año y medio, Don Cheto. Este niñito, o sea, me hace... Eres un buen papá, hecho... responsable y todo. Exactamente, viejo. Exactamente, Don Cheto. Ay, te reencontraste con tu hijo. Mira qué bonito. O sea, se descubrió que tiene madera de ser papá, de que puede ser un buen padre. El de 13 años, como que era, y va a vivir toda la vida diciendo que no lo claro. Ni modo, pues así es la cosa. Por eso dice que los hijos de en medio son los que más sufren. ¿Por qué, señor? porque el primero por primero, el tercer, el último por último, y el de en medio queda siempre abanicando, ay. Oiga, el cheto, la número dos está Teresa, está muy interesante lo que ella descubrió. A ver, Teresa, ¿qué ha descubierto esta cuarentena, Teresa, estos días? ¿Qué ha descubierto en su alma y en su ser? Que ahora, ya sé rezar el rosario. Yo pensaba como que nunca iba a rezarlo, y ahora lo YouTube, ahí es bien fácil rezarlo, y ahora ya también escucho también una misa que dice un padre de Venezuela que se llama Marcos Galvez, es diario su misa y diario el rosario, y ahora tengo mucha hambre de Dios nuestro Señor. No. Ay, que o sea que entró religiosa. Una epifanía ahí religiosa muy bonita, usted. En un, okay, haces allá, sabe hasta el rosario. Sí, y pues ya escucha, no hay pretexto. Ay, qué chulada, que ojalá que nadie me diga ya esa situación de tener esta hambre de Dios, como lo dijo ella, una palabra muy poética allí. Ay, no. Ya se tardó, señor, porque por ahora su edad, los viejitos es cuando más se acercan a Dios. No, será porque yo sí estoy muy en contacto con mi espiritualidad. Uh-huh. ¿O será? Estoy muy en contacto con mis yo sí estoy en contacto, yo me levanto, me persigo todo yo a mi forma de mis creencias, y siempre, sí, tú eres el que te veo más alejado a ti. Claro. Más alejado yo de la espiritualidad. No, tú. No, yo sí, soy católico y siempre voy a misa. Hay rezas. Ay, mis... ¿Cuándo, güey? Ni me he sabido, mentiroso. No, cuando viene mi mamá, esa huevo de ir cada domingo. ¡Ah! No puede ser mendigo mundano. En las redes sociales dice, Coronado, yo he descubierto que en mi casa son más huevones de lo que pensaba, y le pongo por qué. ¿Qué te dije? Dice, están descansando y no hacen nada ni para lavar el perro plato en el que comen. Te digo. No. Es que, Don Cheto, ya ahora no hay pretexto para ser limpio, digo yo. O sea, no puede decir uno, ay, estoy ocupado porque me tengo que ir a trabajar. O sea, no se puede. Pues acá, Zeus Cortés, me di cuenta de que la cuarentena me encanta la pesca más de lo que imaginaba. ¡Oh, está chido! ¡Oh, está bueno! Porque trae ganas de ir a pescar, por eso dice que quiere mucho ir la pesca. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Me llamo Valeria, me descubrí que sí amo a mi esposo, que lo amo desesperadamente, a mi esposo Joel. Porque ahora que estamos juntos, nunca me aburro. ¡Ay, Valeria! ¡Qué bonito! ¡Qué chulada! ¡Ama a su esposo, Joel! La pregunta del millón. Hay que preguntarle a él. ¡Ay, no seas gacho tampoco, eh! ¡Oh, bueno! ¿Qué más tenemos, chicos? Estoy leyendo acá algunos también yo. En las redes sociales. Oiga, también habrá gente que también haya descubierto que se haya desenamorado. Sí, ¿cómo no? No. Oye, estaría chido que nos hablara alguien de que, oye, yo por esta cuarentena ya me divorcié con mi pareja, ya ¿sí? No la soporto, ya, ahí también está chido. Dice por acá, aprendí a cocinar, bueno, eso es lo más popular. Eso está buena, está bien. ¿Es de las cosas más productivas? Más productivas es el aprender a cocinar. Yo creo que todo el mundo ha aprendido a cocinar, ¿no? ¿O no? ¿O no, no estoy de cocina? No, nada que hacer. A ver, ¿qué tienes que hacer en la casa? ¿Sabe qué? Lo que sí no he hecho yo ejercicio. Nada. He hecho bien poco. Así que digas, uy. Al rato, Chinel, al rato se arma. ¿Se arma? ¿Eh? Ya cuando falta una semana más para regresar al trabajo, ya se va a poner las pilas. ¿Para qué, güey? ¿No? ¿Yo saben qué descubrí? ¿Listos para la mía? A ver, échale. Ahí va la mía. Yo esta cuarentena descubrí. Y me gusta la huevonada. ¿A poco? Pues me gusta, mire, huevonada. Yo ya le agarré un saborcito a esto de estar aquí en casa. Le agarré un saborcito, güey. Que yo creo que yo voy a llorar cuando me digan que ya regresemos, ¿vale? Yo ya voy, al principio ya me andaba. Y ahorita ya digo, ay, no vaya a ser. ¿A qué horas me dan la llamada fatídica de que ya hay que grabar? Tengo talento. Ay, yo voy a llorar mucho. Pues, ¿qué crees, señor? Ya están a punto, ¿eh? Cállate. A mí tienen que mandar mis 2 semanas antes notificada por notario la de... Por eso, ya le... Ya le está avisando Said. Ya le está avisando Said. Su notario es ahí. No. Y voy, yo no voy a rasurar mi barba que tanto me ha costado dejar mi crecer. Así que me toman Santo Closao o no voy. O me toman Santo Claus o no voy, porque ya le agarré mucho yo de esta barba que traigo yo. Yo soy un hombre barbicerrado. Descubrí que me sale una barba muy bonita, muy tupidita, mira. Mire, no les puedo mandar fotos porque quiero sorprenderlos para cuando vean, digan, ¡ay! ¿Quién es ese Saúl Lizazo? Ah, tampoco, señor, tampoco lo traeré. ¿Quién es Saúl Lizazo? ¿Cómo se llama el italiano? Así casi los bailes tienen una piedra apuñalada. Ah, Bachi o Bachi. El Biachi, ¿cómo se llama? Gianluca. ¿Quién es ese Gianluca Biachi? ¿Gianluca Biachi? Ay, don Cheto. Igualito. Chiveroachi, porque anda con la chiva, Chiveroachi. Ahí era. Así con mi barba así cerrada, perrona. Un hombre sexy barbicerrado, así voy a ser yo. Sobre todo el abdomen que se carga viejo y los tatuajes. Y el abdomen y las líneas que tengo yo aquí, que no son tatuajes, son estrías moradas, pero por ahí alguna forma le da a usted de encontrar si lo ve detenidamente. Yo descubrí que sí me gusta la huevonada, chavalo. Yo era un hombre muy liviano. Me levantaba muy temprano y siempre andaba en movimiento. Y ahorita descubrí que ya me siento a ver la de Michael Jordan, la serie esta de El Último Baile. Ya me paro. Ya me pongo a hacer algo con Briancito, a dibujar aquí con Brian. Me gusta mucho dibujar a mí y a pintar también. Colorear, pues, ¿verdad? Ah, eso está bonito. Digo yo, ay, qué bonito, tú la huevonada, es muy bonita. Le agarro a Carmen y le digo, déjate un abrazo. ¿Por qué? Porque qué buena vida llevas tú aquí en el encierro, hija, le digo yo. Ahora, cuando no estoy, lleva la vida buena tú aquí en el encierro. Exacto, señor. ¿Quién prendió la licuadora? No, señor, son los jardineros que están acá abajo. Es la Giselona. Es la Gisel que está perdón. En el jardín, o sea, a cortar la yarda de la mansión. Sí. ¿Cómo estamos, hijo? Chequen las redes sociales, Don Cheto Alegre, en Twitter y también en Instagram. Y dígame usted si el chino se parece o no a Casimiro Zamudio. Oiga, Don Cheto, haciendo un poco de cálculos, ¿no será que el chino no tiene papá porque se fue a dedicar al mundo de la música? ¿No será Casimiro Zamudio tu jefe? ¿Nunca le has preguntado a tu mamá? De una edad, sí, puede ser tu papá. ¿Qué tal que sí eres hijo de toda una celebridad? Casimirito. Es que pensándolo bien, ¡apá! Ahí hay billetes. Tu domingo, chiquito, todos los domingos que te debe. Oiga, les quiero contar una situación y quiero pedir su opinión. Pedir. Ahí va. Gracias, chef, por distraerme con tus películas. Ya sé, ya todos estamos volteando a ver la pantalla. Mira, ahí les va. Señores, la cosa es esta. Va, pónganse en situación, ¿va? Todo el mundo en situación. Carácter. Ok, va. Había una historia real, aunque ya tiene tiempo que sucedió, pues sucedió en el 2012, pero historia real. Okay. En un trabajo, piense usted en un trabajo, en un lugar de trabajo, el patrón empieza a ponerse malo. Entonces, no, pues que ocupa el patrón un riñón. No, pues que ocupa un riñón. ¿Quién tiene riñón, vea? Sí. Ocupa un riñón el patrón. Órale, pues. Pues ahí anda. Entonces, una empleada dice, yo le doy el riñón a mi patrón. Y va, ¿está segura? Sí, yo le doy el riñón. Pero ¿está segura? Sí. Va, le hacen los estudios que se requieren y compatibilidad y todo el jale. Y bolas, don Cuco, le regala el riñón a su patrón. A su patrón. Pues todo bien contento se da y el patrón regresa con su riñón nuevo y ella pues se queda en un reposo que de recuperación, ¿verdad? Por obvias razones. Claro, por la... Pues la mujer que le dio el riñón al patrón, pues duraba mucho en reponerse. Ajá. Porque creo que se repone primero el donador. Se repone primero. Claro. Entonces, pues es obvio, porque me imagino que sin saber nada de medicina, pues tú que te falta el riñón, pues empiezas a trabajar con uno y es más pronto. En cambio, tú que te quitan uno, pues de aquí a que el cuerpo se pone ahí, se aclimata nomás uno, ¿no? Pues ahí tiene que la mujer no se recuperaba, se le fue complicando un poco, y el patrón ya regresó a trabajar bien, a hacerse mando de su empresa. Y la mujer no se recuperaba, y un día la corre. ¡Oh! No invente, o sea, después de que le donó. Espérate, pues, yo sé que ahorita todos están diciendo mendigo viejo. Entonces, ¿cómo la corrió? ¿Cómo la corrió? La corrió el patrón, la corrió. Entonces el patrón dijo, hey, la tengo que correr porque no quiero que piensen los demás trabajadores que ella tiene un trato especial nomás porque me dio un riñón. Entonces la tengo que correr porque ya duró mucho. No, pero es que sí tiene que tener trato especial. Man, no cualquiera. No, piensen lo siguiente. Sí, bro, cualquiera te va a donar una parte. Ella te salvó la vida. Se la debe básicamente a la... Es para que le besara los pies y le aumentara ahí el salario. ¿Qué no? A George López está en su ruca, le dio uno y tomo se divorció de ella. No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿No manches, neta? Sí. No, pues hay que ser más agradecidos. Y después le dejó ya después la... Ya que se hizo famosillo, bye-bye. Ya que tenía los papeles... Ya, bye-bye. No, entonces él es de aquí. Bueno, ahora... Quiero que, por favor, antes de que digan, mendigo viejo malagradecido, tincabare, piensen en esto. Tú estás en una empresa. Ok, vamos a poner, Giselle se embaraza. Uh-huh. ¿Cuánto regularmente es el 6 semanas. Pregnancy. No. Pregnancy leave puede ser hasta 6 meses, creo. ¿Sí? Ajá. El pregnancy leave. Ley, 90 días. Según son 3 meses, por ley no. ¿Por ley? Sí, no, por ley son 3 meses. Ok, ahora. Yo pensé si que tú así. Ya son 6 meses y ya el patrón dice, oye, ya tuvo el niño, ya el niño ya tiene 6 meses, ya casi camina y ya habla, ¿qué ondas aquí? Yo creo que son 3 meses y después ya, obviamente, Recursos Humanos va a ver si, ¿por qué no has llegado a los 3 meses? ¿Qué complicaciones ha habido? Y creo que después de 3 meses, que son los de ley, ya pueden decirte, oye, pues si no vienes, pues ya va, bye, porque aquí necesitamos a una personal de y esto está vacante aquí, ¿no? Yeah. Ok, entonces quiero que antes de que digan que el viejo fue malo, que lo más probable es que sea malo, piensen en esto. Que sean ustedes el patrón y digan, a ver, ¿cómo me voy a sentir yo en una empresa donde ya primero todo mundo me va a aplaudirle a la mujer valiente? Ay, gracias, Giselle, yo soy el dueño de la empresa, Giselle me da un riñón. Todo mundo, ¿qué va a decir de Giselle? ¡Wow! ¡Qué mujer tan valerosa y tan valiente! ¡Qué acto! ¡Ay, qué acto! Ella se va a ir al cielo con tu y zapatos y todo. Pero luego ya conforme pasa el tiempo y ven que ya no viene ni al mes, ni a los 2, ni a los 3 meses, la gente va a empezar a decir... Pues sí. ¿Cómo no? Pues si le dio el riñón. No fuera una, porque no puede faltar un día, porque luego le dan warning. ¿Verdad? Empieza ese tipo de... Ustedes saben que no estoy echando mentiras. No, ¿de qué puede pasar? Empieza el refuego ahí en la fábrica, ahí en la planta. Empieza el refuego de... Están dándole a ella... Trato especial. Llega a oídos míos, que soy el patrón de la empresa, de que ya 2 que 3 comentaritos ahí en la cocina, de que según a la tal Giselle que me dio el riñón, es trato especial porque ya tiene meses que no viene y le siguen pagando, el patrón va a decir, se me va a agüitar la raza, voy a tener que correr a Giselle. Y yo la corro. O sea, creo que todos brincamos luego a lo primero. Yeah. Pero después ya dice uno, ¿qué prefiero yo? El respeto que me va... ¿Qué? ¿Perderé el respeto como patrón yo? Si la dejo y la dejo y la dejo que falte un año... Nomás porque me dio el riñón... O todos coludos y todos rabones... O todos rabones... Yo después pienso... de todo esto, ustedes pueden dar su opinión. Saída, Cuevas. A mí me parece, don Cheto, que ella hizo un acto superhumano, que ella le salvó la vida y que el patrón debería de estar agradecido. Exacto. Para siempre con ella. Casi, casi hacer la socia de la compañía. Pero no puede agradecer. Un riñón es algo invaluable. Mire, ok, yo te puedo, voy a bloquear allí lo que dices tú, con una voy a meterte la pata como si fuera yo defensa y tú delantero. Pero no puedo yo agradecerle como persona fuera del trabajo ese acto de bondad. Okay, ¿por qué tiene que...? No sé, a lo mejor le doy algo, a lo mejor fue por abajo del agua de la empresa, no sé, algo, le pongo una casa, si es que tengo mucho dinero, le regalo un coche, le pago a sus hijos la colegiatura, no sé. Pero ya laboralmente la raza ya anda a diablichi, ¿ok? Uy. Chino, what you take, Hans? Pues, en un mundo perfecto, como usted lo dice, sí es cierto. debería de, si la corren no hay problema, aunque le haya dado un riñón. Pero como somos, Don Cheto, simplemente ver en la familia. Usted tiene un hijo, a su hijo le va a heredar todo y él va, aunque sea un güey, lo va a poner de... Es más, ahí está la Volpe. La Volpe con su yerno, siendo su yerno, lo traía para todo, lo metió hasta la selección a jugar, cuando ya no era... Era malo, Chiqui García. Pero ya no estaba en su momento. Entonces, si esta persona le está dando un riñón, es para que ella, aquí no me la toquen porque me dio el riñón, no me importa si es huevona, aquí me la dejan, yo respondo. Órale pues, bueno, está bien, qué bueno que seas de ese tipo de jueces, digo, de patrones. Tengo 5 minutitos, uh-huh. Si alguien quiere opinar, nomás aviso que las líneas están abiertas, si quiere usted... Entonces la pregunta, ¿cuál es? Nomás, ¿cuál es su opinión en general sobre esto? ¿Estuvo bien que el patrón la corriera porque estaba ya alterando a las demás personas, uh-huh, en el trabajo? Yo digo que él... Como una cosa es ser patrón y otra cosa es ser persona. Él puede agradecer fuera del espacio laboral. Porque aquí fue Rosa la que le dio el riñón a Martín. Uh-huh. No fue la empleada Rosa María Rodríguez que le dio el riñón al presidente de la compañía fulana de tal, Martín Ramírez. You know what I mean? Uh-huh. ¿Tú qué opinas? Yo pienso, Don Cheto, que si hubiera sido una decisión tan fácil, cualquiera de los empleados lo hubiera hecho. Entonces, si no le llama nada y es su empleada, yo pienso que un trato especial, como darle chance, sí se merece. Obviamente no tampoco dejarla deschongarse, okay, pero para correrle sí se me hace muy mal. Hay que ser un poquito agradecido, sea quien sea. Pudo haberle dicho, te voy a quitar el sueldo hasta que no regreses porque ya te dimos mucho tiempo de compensación, pero correrla... Sí, correrla no. Y no creo que hasta... el salario, no, hombre. Qué raro, porque fíjense que por primera vez ustedes están en ustedes están en unión. Coincidimos. Y yo soy el que estoy todavía entre azul y buena. Término noche. Medio. Por primera vez, no puedo creerlo. Por primera vez creo que yo creo que voy a ser el malo de la película. Señor. Y yo me enfermo, me va a correr. Yo no te corro porque yo no tengo el poder de correrte. Si yo tuviera el poder de correr y contratar gente como la gente cree, no estuvieran ustedes aquí. Mira, aunque te enfermes. No, Chino, no. Es que yo creo que aquí ahora me va a tocar ser el malo a mí. Y no por dar polémica. Yo creo que el agradecimiento tiene que ser, como lo dije, de Martín hacia Rosa. La que, supongamos que se llama el patrón Martín y la muchacha Rosa. Uh-huh. No necesariamente de la empleada Rosa al patrón Martín. Vamos a líneas telefónicas. Vamos con Israel de Bakersfield. Amigo Israel, ¿usted qué piensa de este caso? Caso real, ¿ok? Real. ¿Cómo se llama? Israel. ¿Qué es, Cheto? ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Al puro millonzón! ¡Viejón! ¿Qué onda? Quiero decir, no, mire, si yo soy el patrón, me regalan un riñón. Yo me doy cuenta que la gente anda ahí diciendo que preferencia por eso. Esos son los que te dan para afuera, Don Cheto. Eso. Y la muchacha ahí se queda. ¿Qué gana con que le regale una casa, un carro? ¿Pues con qué le va a echar gas? ¿Con qué va a pagar los billes si no tiene trabajo? Muy bien, Israel, para presidente de Chino Nation. Sí, es cierto, esa es una buena manera de verlo, Don Cheto. ¿Para qué quieres ese tipo de gente en tu empresa? Ahora, sé que hay más opciones, como usted lo dijo, regalarle una casa, pero ese es en el modo pudiéramos suponer, pero ¿qué tal si el jefe de la compañía tampoco tiene mucha lana, nada más es el director, no tiene para comprar una casa o para mantenerla y decir, yo bajita la mano te mantengo? A lo mejor no. ¿Qué mejor forma de ayudarle que manteniendo su trabajo? Dejándole el trabajo. Sí, señor, yo estoy de acuerdo con la gente. O sea, ya que aquí estamos llegando a la conclusión que ninguno hay que donarle nada a Don Cheto porque aún así nos da cuello. No, si me dejan explicar. Vamos que con Pánfilo de Silmar. Amigo Pánfilo. Buenos días, Don Cheto, lo amo, Don Cheto. Viejón, aquí se le ama. Buenos en Bastedá. ¿Qué opina de este caso real? Y Don Cheto, pues en mi humilde opinión, yo pienso que el señor hizo mal, porque si no fue agradecido dándole económicamente o materialmente algo, por lo menos le hubiera asegurado su trabajo. Uh-huh. No, si la corrió por floja, pues es otra cosa, pero si la despidió porque el qué dirán, pues yo como dueño de la compañía, yo sí le quiero dar mi dinero, le quiero tener un flojazo ahí nomás sentado y es mi dinero, yo sabré si lo gasto con ella o no, con mi empleado. Voy con Reginio, número 5. Tienes razón, vale. O sea, yo estoy aquí. Yo nomás creo una situación que ahorita les explico en 30 segundos. Nomás voy con Reginio, que tiene una mejor opinión que la mía. A ver. Reginio, ¿cómo está, Reginio? Regino. Acá muy buena tarde, pues, hombre, don Cheto. Iri, la pura neta, el patrón me había hecho corredero de las demás personas que tenía allá en su empresa. Porque la pura neta, ni una persona más va a ser lo que hizo una muchacha, menos que una persona desconocida, don Cheto. Ese señor le debe haber besado las patitas a la señora, hombre. ¡Bravo! ¡Qué bonito se expresa el público! ¡Muy bien dicho! Pues es con una claridad. ¡Es su carnal! ¡No es mi carnal! ¡Es su carnal! Regino, te invito a que te vamos a dar el número directo para pa escuchar tu opinión diariamente. Regino al aire. Regino al aire. Ok, ahí voy yo. Estoy cayendo mi de sus... Don Cheto, la neta, ábrase. ¿Me abro de corazón? No, ábrase. ¡Bótese! A ver, les voy a decir que cómo está el jale aquí, chavalada. Primero que nada, sí, yo entiendo todo eso. Pero yo insisto, mi punto aquí es este. No le aplaudo al señor. Lo ideal en el mundo sería que él le hubiera dicho, hey, así está la cosa, ella se la rifó por mí, yo me la voy a rifar por ella. Uh-huh. Pero yo siento, lo único que peleo yo aquí es que dejemos a un lado las, ¿cómo se dice? Los rangos. O sea, como si fueran aquí, sí, personas. Hablemos entre, pongámosle nombre a cada uno, María y Martín. De ser humano a ser humano, o sea, no tiene el nada que ver el agradecimiento de esa parte. Ya, hay que echar. No tiene que ser laboral. Obviamente, a lo mejor el vato, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Mira, la raza se anda acelerando, María, pero no te preocupes, yo te voy a seguir acá pagando por fuera del agua, por abajo del agua, porque ya no te puedo tener allí, porque ya no te estás presentando, porque es ante la ley, o ya me está causando problemas ahí con esta gente, pero te voy a pagar de cierta otra manera. A lo mejor tengo otro negocio donde ya que te recuperes te voy a dar quebrada. Pero si yo veo que ya en el jale están ahí el refuego y necesito calmar ahí el avispero, a lo mejor sí le doy gasolina, pues. Pero es que, como usted lo dijo, ahí ya están entrando otros factores. ¿Qué factores? Ya sabes que a lo mejor el vato económicamente le dice, hey, yo te voy a alivianar, no te preocupes, en lo que te alivianas, ahorita tengo que correrte para poner orden, pero ahí ya cambia la cosa. El problema es que si no sabes esos factores y nada más le está corriendo... Por correrla, para evitarse problemas. ¿El trabajo no está llegando? ¡Ay, son malditos! ¡No, señor! Bueno, aquí hay una cosa... Además, si médicamente, don Cheto, está avalado de que ella todavía no estaba recuperada al 100... ¿Tiene derecho? Hasta puede demandarlo si ella quiere. Bueno, tiene razón. Uh-huh. Puede ser. Yo no sé más detalles. Lo que sé que esta, ¿cómo se dice? Esta historia es real. Esta situación fue real. Tiene nombre y apellido estas personas. Ahora, dice un sabio, a mí no me hagan caso, y yo no sé si esto sea cierto o no, pero dice un sabio, hay que ser leales no con tu lugar de trabajo, con tu pasión. Tu lealtad tiene que ser hacia tu pasión, no hacia el lugar donde estás tú allí. Mire, eso no lo había escuchado. Sé leal a tu pasión, no a tu lugar de trabajo. O sea, hay un agradecimiento hacia el lugar de trabajo, pero a tu pasión es la que tienes que tener lealtad. Mire. Ah, pues luego, ahorita regreso, mi. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Comandante. coloqué unas granadas en una forma especial. Todo fue una confusión por aquellas explosiones. La casa encendida en llamas parecía de día a la noche. Parece entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores. No creen que es la primer vez que me les pelo en su cara. Me escapé de San Quintín, de Corcoran y otras jaulas. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. Efectivamente, 31 minutos después de la hora se llegó el momento, pues, de ilustrarnos con este tema de la dieta. Yo sé que ahorita, pues, es muy difícil porque estamos en cuarentena, no hay mucha opción, pero también no hay que poner pretextos. Precisamente ahorita, pues, estamos en época de calor y queremos saber por qué es tan importante hidratarnos. Esto lo vamos a tocar en estos momentos con Ernesto Balance, lunes de dieta. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Giselle, muy bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien. ¡Puro millonzón! Ya aguantando este calorcito, y está muy ad hoc la plática que nos tienes el día de hoy de por qué es importante hidratarnos. Exacto, ya empezó el calor aquí en California, y me imagino que en otras partes o ya empezó o está por empezar. Así que esto es un tema muy importante, ya que el agua es el nutriente más importante de nuestro cuerpo. Somos 70% agua o más, así que la hidratación es algo básico. Y además también, si nos hidratamos de la forma inadecuada, podemos aumentar de peso. Entonces, ¿cuál es la situación aquí con el verano? Cuando está el tiempo, ya sea que esté muy caliente o que haya mucha humedad, por supuesto, nuestro cuerpo va a requerir más agua. Y siempre hemos dicho que es ideal tomar 2 litros de agua por día. Si estamos en un día caluroso, sería mejor tratar de aumentar a 3 litros de agua. Esto nos va a dar el agua que estamos perdiendo por el calor o por la humedad. Recuerden que con la humedad también el agua no se evapora, la que sale nuestro sudor y cae al suelo. Entonces es muy importante que estemos en cualquiera de estas situaciones tomando más agua. Y sin duda, pues, las gentes niños, las gentes de la tercera edad, si van a hacer algún tipo de actividad al aire libre en época de calor, donde les está dando el sol, pues tenemos que asegurarnos que tomen agua, ya sea antes del ejercicio, durante el ejercicio y al final del ejercicio. Entonces, sería ideal que tengan su botecito de agua siempre listo. El agua no tiene que ser necesariamente fría, fría, fría, porque cuando está muy fría, también sucede que, a mí me gusta fría, pero también sucede con el agua fría, que el cuerpo necesita calentar esa agua, para lo cual se eleva el metabolismo y se genera un poco más de calor. Entonces, lo ideal para hidratarnos sería agua al tiempo, un poco fresca, no necesitamos que esté caliente, pero que no esté tampoco helada, helada. Y bueno, ¿qué hay que evitar? Si estamos haciendo ejercicio, las bebidas energéticas no son la mejor opción. Ahora, ¿qué? Si es lo que tienen, pues sin duda deben de tomarlos, pero muchas de estas bebidas contienen demasiado azúcar, colorantes y cosas que no son exactamente buenas para la salud, por lo cual habría que tratar de ir como primer objetivo siempre agua. Y si el agua no nos gusta tanto, el agua no sentimos que nos da un buen sabor, pues ahí se pueden hacer las infusiones, que se le puede poner un poco de pepino, se le puede poner un poco de menta o de algún sabor, un poco de limón, y todo eso nos puede hacer que el agua sea más palpable, que sea más fácil de tomar y que consumamos más. Ahora, también tenemos una cuestión aquí, en cuanto a veces le dicen, está haciendo mucho calor, me voy a tomar una cervecita, voy a tomar alcohol. El alcohol nos deshidrata automáticamente. Entonces, si estamos tomando alcohol, vamos a tratar de, por lo menos, si están en un día de afuera, de alguna carne asada con cerveza o algo así, sería bueno combinar una bebida alcohólica y después un vaso de agua. Y pues, si pueden evitar las bebidas alcohólicas en exceso, eso es lo ideal para todos. Así que eso es muy, muy importante. Ahora, si están sintiéndose como que están en el calor, están sudando mucho y empiezan a sentir una sensación de sed, de irritabilidad, de sentirse irritados, incómodos, un poco de dolor de cabeza, pues náuseas y a veces hasta vómito puede suceder, pues estas son indicaciones de que estamos entrando en una etapa de deshidratación. En ese momento sí es importante ya irnos a algún fluido más como el Pedialyte, algún tipo de suero oral, una bebida que nos ayude a recuperar esa agua, pero ya en una forma más con sus sales minerales y con sus electrolitos. Este es un punto donde también se podría recomendar las bebidas deportivas, que también tienen electrolitos, pero oiga, solo en un... Dígame. O sea, el Gatorade sí, pero dicen que engorda, pues... Eso es lo que digo, es lo mejor evitarlo, por eso el agua sería lo ideal. Ahora, ya hay un Gatorade que tiene no azúcar, así que si en un momento dado van a consumir una de esas bebidas, lo ideal sería irse por ese de no azúcar, y entonces ya de esa manera pues no estamos recibiendo más que los electrolitos, un poco de colorante, y pero sí nos puede ayudar en ese punto. Pero eso es bien importante, lo que dijo Don Cheto, como en esta época nos da más sed, pues tendemos a consumir más bebidas. El problema es que mucha gente se va por los refrescos, se va por los jugos embotellados, se va por cosas que tienen calorías, y estas calorías pues nos van a afectar en nuestro peso. Entonces, ahora, lo que sí podemos hacer para un efecto contrario es combinar nuestra ingesta de agua con también tés, pero no pueden ser muchos tés porque los tés tienden a ser diuréticos. Entonces, si nos pasamos todo el día con tés, no va a ser algo bueno para el cuerpo, así que lo ideal... Exacto, entonces lo ideal sería uno o dos tés durante la época de calor, está bien. También para los que toman mucho café es importante, sin duda los café lates y todo eso, publiqué la semana pasada, que pues tienen demasiado azúcar, demasiadas calorías y no son muy convenientes para la salud. En cambio, un café negro en la mañana, pues es algo que nos puede ayudar a acelerar el metabolismo, quemar un poco más de grasa, pero en época de calor, si está haciendo mucho sol, si estamos especialmente haciendo actividad, pues lo ideal sería mantenernos en un café, porque si nos la pasamos tomando uno, dos, tres, cuatro cafés, estos cafés en lugar de ayudarnos a hidratarnos, nos van a deshidratar. También podríamos considerar, hay frutas y hay verduras como la sandía, es casi pura agua, el nopal es casi pura agua, la manzana. El pepino, exactamente, también lo tenía que... Exacto, pepino, jícama. Ahora, una cosa importante con la jícama, y esto no mucha gente lo sabe, de hecho yo lo descubrí hace como unos 10 años apenas, es que la jícama es almidón, tiene mucho carbohidrato. Entonces mucha gente a veces se va con la cinta que la jícama es buena para perder peso, pero no es tan buena para perder peso porque es más que nada almidón, es como un carbohidrato. Entonces jícama estaría bien, pero como es un carbohidrato, nada más que no sea en exceso, que no sea jícama tras jícama. Al contrario, el pepino sí podríamos tomarnos los pepinos que queramos o las lechugas que queramos y seguiremos estando muy bien. Así que eso sería algo importante de considerar. ¿Y usted cómo está, Don Cheto? Oiga. ¿Cómo se siente? Oiga, Ernesto. Ando bien, o sea. Nada, Ernesto. Sí, pues ¿para qué le chido mentiras que esto que el otro? Si la verdad que ando. Y hay gente que anda mal, hay gente que anda muy mal. Hay gente que está demasiadamente así, lo peor. Abajo de lo peor hay 6 metros de estiércol y luego estoy yo. No, Don Cheto, no. Eso no está bien, Don Cheto. Suba sí, usted los ánimos mismo. Pero, y a echarle un poco de gana. Ya, mero pronto, ya va a ver. Oiga, Ernesto, y otra buena noticia. Claro que sí, una buena noticia, Don Cheto, seguimos regalando comidas, sigue la gente contribuyendo, esta semana regalamos otros 3 planes y Rubén Esparza donó 2 de esos planes, nosotros otro plan, así que gracias a los donadores y gracias a los que nos están comunicando que tienen la necesidad, porque así podemos conectarlos a los dos y pues ayudar en esta crisis que es muy importante, tratar de ayudar, porque entre más ayudemos y menos tengamos miedo, más vamos a tener confianza para seguir adelante en lugar de sentirnos abajo y depresivos y tristes y etcétera. Entonces, ayudar es la mejor forma de salir adelante. Mis redes sociales, Don Cheto, Ernesto Balance, B de Bueno y C de Casa. Me encuentran en Instagram, por supuesto. Estoy en Facebook, Ernesto Balance Page. Y para videos de rutinas y demás, pues me pueden encontrar en YouTube. Así que estoy por todos lados, Don Cheto, para ayudar a la comunidad. Un abrazo, Ernesto Balance, y un abrazo para usted. Muchas gracias por siempre estar al pie del cañón. Regresamos. Está escuchando Don Cheto al aire. Y bueno, Don Cheto, nos vamos a tener que despedir ya. Yo sé que todavía se quiere quedar mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, pero pues se va a tener que despedir, oiga. Saludos a toda la gente de Houston que nos está escuchando. Hoy fue nuestro primer día allá. Sí, les mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande. Empezamos con la pata izquierda, me. ¿Por qué, señor? Mucho error técnico. Entre una cosa en la otra no faltó, me. Pero van a ver que mañana... Igual. ¿Qué dice? Mañana nos reivindicamos, oiga. Mañana vamos a andar perrones. No, sí nos vamos a reivindicar. Eso es eso que ni qué. Va a ver que sí. Vamos a reivindicar. Nos prometemos. Nos prometemos reivindicarnos. Hoy, pues, ¿qué les iba yo a decir? Ojalá que hayan tenido una bonita fin de semana, que ya entrando la semana laboral también se la estén pasando bien. Dentro de todo esto, situación, ya como que hay un poco de más, no sé si normalidad, pero sí ya nos aceptación, se podría decir. Sí, el hombre, el humano tarda 21 días en acostumbrarse a algo. Sí, claro. Nosotros ya lo superamos. Ya vamos a mes y medio. Yo ya me acostumbré la teta. Sí, ya mes y medio oficialmente esta semana. Yo creo que ya... Ya lo tomas como costumbre, ahora sí ya no estás... ¿No te veo, Chino? ¿Te es normal no verte o qué? Sí, no traigo cámara, señor, cambié de computadora. No traes cámara, ok, no. Está bien, sí, dije, pon una foto de Pancho Barraza, mi compañera, ahí para saber de qué estamos hablando. Bueno, Said, muchas gracias. Bueno, Said y Giselle se quedan en el informativo, que es una hora de noticias sobre el coronavirus, el COVID-19, ahorita al regresar, pero pues todo, muchas gracias, Chino, síganme, Chino, El Chino al aire en todas las redes sociales, ahí estamos a la orden. Gracias por seguirme, por ser parte de la Nación Chino, y recuerde necedadbrand.com para que compre su playera y sea parte Chino Nation. Pregunta, Chino, pregunta para la gente que acaba de sintonizarnos y no sabe muy bien. De tu brand. Describe, por favor, ¿qué es la Nación Chino? La Nación Chino es toda la gente que es parte de esta gran nación, donde usted aquí, señor, usted aquí es usted. Aquí no lo limitamos. Aquí con usted es usted, no nada de que no diga ay, que no. De tal forma, no, señor, aquí usted sí, libre, sí, no. De ser como va, quiera. Va de nuevo. ¿Va a hacer la misma pregunta? Ay, no. Otra vez, va de nuevo. Chino, piénsale y por favor la respuesta es, Chino, para la gente que no sabe, ¿qué es la Nación Chino? Pues son mis seguidores, señor, donde yo, conmigo pueden ser ellos, no tienen que ser otra persona, puede ser como eres y eres aceptado en todos los sentidos. Ya vas mejorando, pero todavía no va bien. Por tercera y última vez, para la gente que lo sabe, ¿qué es la Nación Chino? Pues a la gente que me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, El Chino al aire. Así es fácil. Ok. Ahí. Mejor sígame en mis redes sociales, espérate. Fíjate, Chino. Fíjate nomás. Said no es de la Conación Chino. No. Pero fíjate. Said, dinos por favor. Tú eres el chino ahorita. Sí. ¿Qué es la Nación Chino? Para la gente que no sabe. Said. Toda la Nación Chino es el grupo de seguidores que realmente hemos creado una fuerza, y esa fuerza de todos unidos y todos juntos es lo que yo llamo Nación Chino, porque son mi familia, porque son mi país, porque son lo que yo soy. Ahí hablas bien bonito. Te la voy a robar, te la voy a robar. ¿Qué te costaba? Yo tengo una propuesta, ¿por qué no? ¿Por qué no le dices a tu chiqui baby Said que te escriba eso letra letra por letra? No, nomás se lo va a robar. Importante. ¿Y qué vas a decir? Pues vamos, la gente que me diga algo más. Tienes que tener un discurso allí. Un speech. Ok, lo voy a planear más perrón. Pero sí, simplemente aquí es usted como es. Aquí no lo discriminamos, señor. Aquí todo el mundo es bienvenido. Oye, una pregunta. Si todo el mundo es bienvenido y si todo nadie es discriminado y si según tú a todo el mundo se acepta como es, ¿por qué te la pasas criticándome a mí y a Don Cheto? No, yo no te critico. ¡Ay, chiquita! Ahora resulta que tú eres dulce, suite y chispita, gotita claro, de amor. Soy un amor. Haz te digo algo. Una se pone perra porque tú perreas primero. ¡Ah! ¡Ella perrea solo! Mejor sígueme en mis redes sociales, arroba sí soy Said. Sí soy Said en Instagram, Twitter, démele like. Estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Y terminando, Don Cheto al aire, estoy en el informativo en Texas y en California, y lo amo, Don Cheto. Yo también, Said. Bueno, seguimos en el informativo, los quiero mucho. Gracias, Chapis, también, agradeciéndole por su entrega. Tu paciencia. Ya hoy, en este programa, muchas gracias. Pues la chica Ferrari no vino, como usted pudo comprobar por usted mismo. No vio la chica Ferrari, pero el Chapi, señores, hizo lo mejor que pudo, que ya vimos que es, pues, poquillo, ¿verdad? Pero de todos modos, como quiera, gracias. Regresamos con el informativo. Una hora relacionada con el COVID-19 y las noticias que debes saber. Pepe Garza, Giselle Bravo, soy García Solís. Y aquí el ajonjolí de todos. Y sentirme malherido. Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor. Viví un infierno a tu lado. Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo hoy te pido disculpas si un día dije que jamás podría olvidarte, que siempre te iba a amar. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras. Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cubre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba.